Vamos, chicos. No pasa nada, nos debes un asado, nada más, ni nada menos. Ah, la que va a salir. Mira esto. Pensar. Si nos abrimos un poquito más, porque Gavin dice que nos están dando por las distancias y los barrijos. ¿Por qué no le dan el barrijo a la gente que está en la casa? Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 30 de julio de 2020. Vamos a dar inicio a la sesión. Lo vamos a invitar a don Federico Fumiato, que hice nuestra insignia. Ahí estamos. Bueno, la orden del día de hoy es de... Capilla del Monte, martes 28 de julio del 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este cuerpo Consejo Deliberante, a llevarse a cabo el día jueves 30 de julio del 2020 a las 16:30 horas en la Sala Poeta Lunogones, para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza a saber. 1. Lectura ante exterior. 2. Lectura de correspondencia. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena, atentamente. Dale lectura a la ¿no? Vamos a dar lectura al acta 434 del 2020. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 23 días del mes de julio de 2020, siendo las 16:50, se reúne en Sala de Poeta Lugones de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha. Los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por el Presidente del Consejo Deliberante, concejal Francisco Gramajo, Vicepresidente Primero, la concejala María José Bandini, Vicepresidente Segundo, concejala María Gabriela Negri, los concejales Salomé Mesía, Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, proyecto de ordenanza, reglamento de servicio de guardavidas. Finalizado el izamiento de la enseña patria, a cargo del concejal Iván Onto, el presidente toma la palabra y realiza la apertura de sesión fijada para el día de la fecha con la totalidad de los concejales en el recinto deliberativo. Luego de ello y conforme el orden del día establecido, el presidente del Consejo Deliberante requiere al secretario y procede a la lectura de actas anteriores correspondiente a acta 432-2020 y 433-2020, la que una vez finalizada ha puesto en consideración de los ediles, resultando aprobada por unanimidad de 7 votos. Luego de ello se procede a dar tratamiento al segundo punto orden del día, que trata el proyecto de ordenanza y reglamento de servicio de guardavidas presentado por la concejal Negri del bloque Junto por el Cambio. Para ello, la concejal le da lectura y, ya combinada su locución, pide la palabra y propone a sus pares el pase a comisión para mejor estudio y análisis, para articularlo con los actores de dicha actividad y ganando tiempo, y si la pandemia lo permite y la escuela de verano se pone en funcionamiento, se puede aplicar en la próxima temporada veraniega. A dicha propuesta es sometido a votación su pase a comisión, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos afirmativos. Seguidamente solicita la palabra la concejal Bandini y presenta como moción 3 proyectos de ordenanza enviados por el Ejecutivo para ser tratados sobre tabla, siendo aprobada la moción por unanimidad de 7 votos. Conforme a lo peticionado por la concejala, se le da tratamiento al primer proyecto, que trata el proyecto de compra módulos PICOR. Luego de su lectura y análisis de los 3 oferentes en cuestión para su compra, pide la palabra el concejal Fumiato y en su relato advierte incremento en los precios de un 40% de los módulos con respecto a la oferta del mes de mayo. Para ello, el concejal Fumiato presenta una copia de un oferente del citado mes que se constata el incremento aducido y luego de algunas deliberaciones y consideraciones entre los ediles resuelve e insta al secretario a comunicarle a la secretaria de Políticas Sociales que mediante nota o con su presencia justifique o dé la explicación de tal incremento y otras circunstancias. A instancia y debido a la celeridad y a la necesidad de entrega de los módulos en tiempo y forma, se somete a votación, siendo elegida por sugerencia de la Secretaría de Políticas Sociales como proveedor del mes de julio la empresa CINSA SRL por unanimidad de 7 votos afirmativos. A continuación, se da tratamiento al proyecto ordenanza enviado por la EMOS, el cual trata la reducción del 75% del monto determinado como tarifa básica del servicio de agua y para el saneamiento ambiental de la cuenca, para el rubro exclusivo de actividad servicio de alojamiento turístico. Comienza con la lectura del concejal Rodríguez, combinada a su locución. El mismo solicita la palabra preguntando a partir de qué fecha y hasta cuándo sería la aplicación de la condonación del 75%, ya que el texto no contempla el plazo de duración de dicho beneficio. Luego de algunas estimaciones y consideraciones por los señores ediles, sin tener claro interrogante planteado por el concejal, la concejala Mesía mociona pasar al cuarto intermedio para hacer una consulta de la manifestada incógnita al eje Calden. Conforme a ello y levantado el cuarto intermedio, el concejal Mesía propone un agregado en el articulado de forma donde sugiere que la aplicación de la siguiente ordenanza sea a partir de la vigencia del DNU 297-2020 del PEN hasta que el Ministerio de Turismo de la Nación y la Provincia proceda al levantamiento del mismo. Luego de ello y de un extenso debate por más de 30 minutos, cuyo relato queda en audio, se somete a votación, siendo aprobado con el agregado propuesto por el concejal Mesía por unanimidad de 7 votos afirmativos. Concluido ello, el cuerpo se adentra a tratar el tercer proyecto sobre tabla que inculca la adhesión a la ley provincial 10.702 y su decreto reglamentario 521, régimen sancionatorio excepcional, emergencia sanitaria COVID-19. El proyecto es leído en la voz de la concejala Bandini, combinada este, luego un breve debate de los alcances de la ley en cuestión, es sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos afirmativos. Seguidamente pide la palabra la concejal Negri para solicitar un tratamiento sobre la tabla de un proyecto de resolución que versa sobre la declaración de emergencia turística, manifestando que un pedido a ambas cámaras, senadores y diputados de la Nación, para la aprobación de una ley que promueva medidas que contribuyan a la recuperación económica de la actividad turística. Aprobado su tratamiento sobre tabla, el concejal Negri procede a darle lectura y de oportunidad a este, el presidente estima prudente su paso a comisión, manifestando que no es descabellado lo que solicita, pero que cree conveniente analizarlo en cada uno de sus puntos para ver el alcance del proyecto en cuestión. Conforme a ello, es sometido a su paso a comisión, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos afirmativos. Luego de un cuarto intermedio solicitado por el concejal Rodríguez y en la prosecución de la sesión, la concejal Bandini pide la palabra y mociona el tratamiento sobre tabla, el cual es aprobado, que versa sobre el proyecto de ordenanza de creación de comisión investigadora de la deuda municipal. Luego manifiesta que en virtud de la sesión del 8 de julio de Corrientes, donde el bloque Hacemos por Córdoba presentó y se aprobó la creación de la comisión investigadora de la deuda municipal, es por ello que trajo a presentación una resolución de la conformación, para luego leer y tratar el proyecto en sí. Para ello, la concejal Bandini da lectura a la resolución. Concluida esta, pide la palabra el concejal Rodríguez, donde dice y cree que no es justo comenzar a investigar a partir de 2015, porque esta deuda viene de muchos años antes y menciona ciertos acontecimientos de dificultad económica financiera de distintos gobiernos que tuvieron que atravesar con atraso de sueldo y pago a proveedores, y pone como relieve el año 2011, donde una intendente tuvo que renunciar diciendo que se encontraba en un debacle con 4 meses de sueldos atrasados, aguinaldo y otras situaciones. Luego continúa diciendo que no le parece justo que solo se investigue en los últimos 4 años y que se debe ser más amplio, porque hoy la gente quiere saber toda la verdad, y que en el 2015 el municipio no venía saneado, venía con muchos problemas, y culmina su relato manifestando que él quiere que se lo investigue y se hace responsables ante la justicia por los 6 meses de su interinato del año 2019. Seguidamente, la concejal Mesía solicita la palabra y dice comprender lo manifestado por el concejal Rodríguez, pero aclara que se va a comenzar en primera instancia con los últimos 4 años, lo que no quiere decir que no se avance con investigación hacia atrás, y que no es conveniente comenzar una investigación desde hace 30 años porque esto se va a extender mucho en el tiempo, y es por ello que tenemos que hacerlo inmediato para mayor efectividad y practicidad, que son los últimos 4 años, y cuando termine esto la comisión va a reevaluar si continúa los años siguientes. La concejal Negri pide la palabra y dice que quiere remarcar 2 cuestiones. Primero es la constitución de la comisión y otra es a partir de allí cómo va a funcionar, cuál es el plazo y a qué se va a abocar. Y en relación de la forma en que ni el reglamento interno ni la ley orgánica municipal, ninguno de estos 2 instrumentos jurídicos hablan de comisiones investigadoras. Entonces hay que regirse por el régimen de las comisiones en general, del artículo 48 del reglamento interno, donde dice que todas las comisiones deben estar representadas por 2 miembros de la mayoría y 1 por cada minoría. Y en este caso, como se conformaría con la resolución, con 1 solo representante de la minoría y de la tercera, se estaría violando a la disposición que da origen a la forma y al nacimiento de la comisión. Por otro lado, dice que quiere aclarar que el intendente debe recurrir a la justicia ante cualquier presunción de delito o irregularidad. Y luego dice que si ustedes quieren saber y conocer la verdad, ¿cómo la van a explicar a la gente investigando solamente 4 años? Y luego hace un relato cuando el ex intendente César en el 2014 se encontró y tuvo que renegociar una deuda de caja de jubilación de más de 5.700.000 pesos. Y también hace mención a otras deudas de ese periodo como el de la EMOS, y culmina diciendo que la verdad de la deuda no se va a saber en un periodo de investigación de 4 años, que acá pasaron muchos gobiernos con el endeudamiento y que esta deuda no es de ahora, y que obra en su poder, y que hay otra copia en el Consejo de una auditoría con fecha de corte del 15 de septiembre de 2017, donde detalla las deudas sociales, deuda de caja de jubilación y deuda de APRO. Y como colofón a su relato, se dirige al presidente diciendo que si se procede a la conformación propuesta por la concejal Bardini, se va a estar violando en todo el artículo 48 y 49, y además de estar violentando la representación popular, porque las minorías deben estar allí representadas. Seguidamente toma la palabra la concejal Bandini y le manifiesta a las concejales Negri y Rodríguez, como nosotros fuimos funcionarios del gobierno anterior, no podemos integrar esta comisión aduciendo que no se puede ser juez y parte, y tampoco sería ético autoinvestigarse. Además manifiesta que recuerda que el ex intendente César en su primera gestión hizo un decreto de emergencia económica donde lo mantuvo durante 4 años, y luego en julio de 2017 hizo una presentación muy prolija del cuerpo de consejo, ante el cuerpo del Consejo Deliberante anterior, donde nos solicitaba el levantamiento de la emergencia económica y donde nos relataba el estado de las arcas municipales, y posteriormente eso, 2 meses después, presentó su renuncia al cargo de intendente. Y culmina su relato diciendo que considera que a partir del mencionado informe del ex intendente CES y la auditoría solicitada por la concejal Negri en su momento, podríamos empezar a trabajar sobre el periodo que va desde el 2015 al 2019. Luego pide la palabra el concejal Rodríguez y dice que se siente perjudicado por no poder integrar la comisión investigadora y solicita un proyecto de ordenanza firmado donde diga que él no puede participar porque la ley orgánica 8102 y el artículo 48 no dice, del reglamento interno no dice nada, y acá estamos hablando de la deuda, y la gente quiere saber qué pasó antes de estos 4 años, y que se debería investigar por lo menos los últimos 15 o 20 años. Ante el reclamo hecho por el concejal Rodríguez, quien no podría integrar la comisión investigadora por haber sido designado intendente interino en el periodo que va de junio 2019 a diciembre de 2019, la concejal Bandini, en nombre del bloque Hacemos por Córdoba, le propone que saque licencia y asuma a los concejales suplentes para conformar la comisión, y que no se quede en la banca sin representación, lo cual fue rechazado por ambos, como decía María Gabriela Negri y Marcelo Rodríguez. Luego de ello, los concejales Rodríguez y Negri solicitan un dictamen que manifieste bajo qué artículo y qué ley ellos no pueden participar de la comisión. Así ellos tienen derecho a defensa, así tienen derecho a su defensa. Y luego el concejal Rodríguez manifiesta que se siente coartada su libertad de participación, que el bloque de la mayoría no, porque el bloque de la mayoría no se lo permite. El presidente le manifiesta que están todas las garantías para los concejales, y luego le manifiesta que el concejal Rodríguez, que usted ahí muestra una deuda de 2014 y le pregunta por qué no la denunció no estando reflejada, y por qué CES no denuncia que se, y por qué CES no denuncia que se encuentra con esa deuda. Y luego le pregunta a la concejal Negri Rodríguez cuál fue el acuerdo que ustedes tuvieron cuando Rodríguez asumió como intendente, y además le preguntó a la concejala Negri por qué no seguía uno del mismo partido cuando renuncia el intendente Buffoni, y también le pregunta por qué no se denunció las deudas que ya estaban. A esto el concejal Rodríguez le contesta que va a denunciar en 6 meses, y cuando entramos estaba de paro el municipio y que la deuda estaba reflejada totalmente. Seguidamente la concejal Mesía moción que se lleve a cabo la votación de la resolución en cuestión, porque considera que ya está agotado el debate. Ante dicha propuesta, el concejal Rodríguez dice que no va a votar porque según la resolución él no puede participar de la comisión porque va a ser investigado, y que quiere aclarar que él no está acusado de nada y no ve motivos para no participar de la comisión. Pero de ello, la concejal Bandini se compromete a traer el dictamen solicitado por la concejal Negri y Rodríguez. Seguidamente, el concejal Rodríguez solicita al secretario que conste en acta pidiendo que se investiguen por lo menos los últimos 20 años de la deuda para saber la realidad, porque solo se quiere retrotraer los últimos 4 años, poniendo en relieve que fue como que antes no pasó nada y no hubo deuda, fueron administraciones perfectas. A lo manifestado por el concejal Rodríguez y el concejal Bandini, hace constar en acta que su bloque considera la investigación en el periodo desde 2015 al 2019, porque es donde se ve reflejado el mayor incremento de la deuda y que esa postura es inamovible. La concejal Negri solicita por escrito quiénes van a ser los profesionales que van a asesorar para ver si cumplen con los requisitos que ameritan los asesores de una comisión y que no estén impedidos por alguna razón legal. Luego toma la palabra el presidente y dice que acá lo importante es saber qué pasó en Capilla del Monte de acuerdo o no a la fecha en cuestión. Y si nosotros como bloque no tenemos la razón y se siente perjudicado, pueden recurrir a la justicia y nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad ante ella, porque nadie va a violar sus garantías. Y continúa diciendo que esto no es tendencioso y que en eso da su palabra, se compromete personalmente, pero insta y desea que de acá salga la verdad de la deuda de los 78 millones, porque pueden ser varios factores para que se haya llegado a esta instancia, como que se haya gastado mal, que se haya administrado mal o alguna otra circunstancia, y que no va a abrir juicio de valor sobre nadie. Pero la realidad es que Capilla hoy está en un punto ciego y la deuda nos afecta, no solo en los atrasos de los haberes de los empleados, sino también en la falta de insumos en el hospital, en el alimento del comedor, en servicio, y culmina diciendo que lo ve como un estado virtualmente postrado, y acá debemos saber por qué siempre se llega al mismo punto de crisis en el municipio. Luego del relato del presidente, y ya casi agotado el debate, se somete a votación la resolución de la creación de la Comisión Investigadora Municipal, siendo aprobada por 5 votos afirmativos. 4 votos hacemos por Córdoba, 1 voto vamos Capilla, y se negaron a votar la concejal María Gabriela Negri, junto por el cambio, y el concejal Marcelo Rodríguez, Compromiso Federal. A continuación se le da tratamiento al proyecto de ordenanza de la creación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal. Para ello comienza con la lectura de la concejal Bandini. Ya culminada su locución, el concejal Fumiato pide la palabra diciendo que le gustaría pasarlo a comisión para tener tiempo de analizar algunos puntos y ver si se puede hacer algunos aportes. Conforme a la moción del concejal Fumiato de su pase a comisión, el presidente lo somete a votación, la cual no es aprobada. Luego de ello, el presidente somete a votación el proyecto de ordenanza, siendo aprobado por 5 votos afirmativos, 4 votos hacemos por Córdoba, 1 voto vamos Capilla, y 2 negativos, 1 juntos por el cambio y 1 voto Compromiso Federal. Con ello concluye la sesión del día de la fecha, y siendo las 20.35 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los ediles en el archivo de audio de la Secretaría de este cuerpo legislativo a vuestro menester. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Casi, clave el gancho. Vamos a ver la lectura de él. ¿Dónde corresponde eso? Bueno, perdón. Tenemos. De correspondencia recibida. Las órdenes del Tribunal de Cuentas, las resoluciones del Tribunal de Cuentas para conocimiento de todos los concejales, creo que cada uno tiene una copia del mismo. Y vamos a pasar a la correspondencia. La primera nota que tengo en la correspondencia es una nota presentada por la concejal María Gabriela Negri. ¿Quiere que la lea yo, Gaby, o quieres leerla vos? ¿La leo? Bien. Capilla del Monte, 27 de julio del 2020, señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Grama. María Gabriela Negri, DNI 13-758-878. Perdón, concejal, disculpe que la interrumpa. Sí. Es para aclarar solamente que omití poner de título que no es una nota, sino que es un recurso de reconsideración. Que no lo dice en el título. No tiene como la referencia. Exactamente. Bueno. No es una nota, sino un recurso de reconsiderar. Con domicilio en calle de Anfunes 557 de esta localidad. Me dirijo a usted en calidad de concejal en funciones, en representación de Juntos por Capilla del espacio Cambiemos, a los fines de efectuarle el siguiente requerimiento conforme las razones que seguidamente paso a exponer. Que teniendo usted a cabo conocimiento que en la sesión ordinaria de fecha 8 de julio del 2020 se consensuó por unanimidad la formación de una comisión investigadora sobre el origen y composición de la deuda del erario municipal y se acordó su integración con todos los miembros que componen este cuerpo legislativo, extremo que fue confirmado expresamente por el señor presidente de este órgano municipal en declaraciones periodísticas dadas en distintos medios periodísticos de la localidad. Que en la última sesión de este cuerpo, en donde se sometió a consideración y sobre tablas el proyecto del bloque Hacemos por Córdoba, desde el oficialismo se nos indicó su decisión, que en el plazo sujeto a análisis sería comprendido entre los años 2015 y 2019, no permitiendo la conformación de la misma a los concejales que pudiéramos haber intervenido en la toma de decisiones relativas a las adquisiciones de la deuda pública o compromiso del crédito público. Esgrimiendo como argumento para ello la necesidad de obtener un dictamen objetivo, fue aprobado por unanimidad la moción de creación de una comisión investigadora sobre la deuda existente en el municipio de Capilla del Monte, hemos incluido, por lo que se elaboró el acta de la sesión referida que lleva el número 432/2020. Que efectuada la votación casi sin debate previo, el proyecto fue aprobado por los bloques Hacemos por Córdoba y el de la tercera minoría Vamos Capilla, disponiendo seguidamente su integración, excluyéndonos de forma antijurídica, arbitraria e injustificadamente al concejal Rodríguez y a la compareciente, cercenándonos así nuestros derechos como colegiadores de este cuerpo legislativo, quedando la referida comisión investigadora conformada con 3 miembros, 2 de la mayoría y 1 por la minoría. La conformidad del artículo 2 de la resolución de número inexistente y que da origen a su creación, contraveniendo parlatinamente el tenor del artículo 48 del reglamento interno del propio cuerpo legislativo. Debo recalcar que el eventual conflicto de interés debió circunscribirse a nuestro apartamento para dictar en relación de los plazos que hubiéramos desempeñado transitoriamente la titularidad del DEM por la aplicación de la LOM, que a cefalía definitiva de quien por entonces se desempeñaba como intendente municipal y que en mi caso se limitaron a solo 3 meses durante el año 2017. Todo sin prejuicio de poder aportar elementos o efectuar las aclaraciones que fueran necesarias y contundentes al cumplimiento del objeto de la comisión legislativa y de poder dictaminar sobre los restantes periodos donde no existe conflicto o controversias ética alguna. Que asimismo, dicha resolución viola artículos del reglamento interno, tales como el artículo 48, por cuanto establece, en fin, que las comisiones que se conforman estarán integradas por miembros de la mayoría y por uno de cada minoría, lo que a todas luces contraviene lo establecido en su propio reglamento, negando e imposibilitando la participación de la primera y segunda minoría, lo que conlleva la nulidad absoluta de su conformación. Por otra parte, el artículo 50 del mismo reglamento impone que podrán participar de las deliberaciones de las comisiones los presidentes de bloque, es decir, que han privado unilateralmente la participación en calidad de miembros a las minorías y también cercenan la asistencia a sus deliberaciones. Que la comisión formada a tales fines no posee reglamento interno de funcionamiento, no se ha determinado lugar, día y hora de su funcionamiento, periodicidad de los informes conforme a su avance, todo contraveniendo lo determinado en el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal 8.102. Viola el acceso a la información pública estableciendo que las reuniones de comisión a base de investigación, sesiones y actas tengan el carácter de secretas y reservadas. Por otra parte, limita el periodo de investigación solo a 4 años, a partir del 12 de diciembre del 2015 hasta el 12 de diciembre del 2019. No incluyendo en la misma los periodos anteriores, conociendo de antemano que el origen de la deuda proveniente de periodos gobernados por gestiones de justicialismo y tampoco incluye la investigación de los 8 meses de la actual gestión de gobierno, teniendo en cuenta que a pesar de las solicitudes realizadas, el Departamento Ejecutivo Municipal no ha enviado hasta la fecha al Consejo Deliberante información alguna conforme lo prevé el inciso 12 del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal 8102. Por todo lo expuesto y atento a los derechos que me asisten, solicito a usted se enumere la resolución aludida como corresponde y sea modificado el texto de la misma conforme lo establezca el propio reglamento interno del Consejo Deliberante que usted preside y tenga presente las previsiones de la Ley 8102 a la que he referido precedentemente. Solicito mi incorporación a la Comisión Investigadora y mi participación en las deliberaciones de la misma en mi carácter de presidente de bloque. Todo bajo apercibimiento de tener por nulo de nulidad absoluta todo lo actuado por la mentada Comisión Legislativa e contravención a las normas y procedimientos que regulan la conformación e integración en los términos antes citados en nuestro reglamento interno. Hago reserva de ley de concurrir ante la justicia en defensa de mi derecho conculcado. Saludo atentamente, concejal Juntos por el Cambio, María Gabriela. Salud. Presidente, en mi calidad de presidenta del bloque Hacemos por Córdoba, quiero darle la respuesta a la concejal María Gabriela. Este bloque... Perdón, yo pedí dictamen por escrito, Sí, sí, está en el acto. Sí, digo, no. No me estoy oponiendo que se exprese. Digo que su expresión no va a reemplazar lo que yo pedí. Nada más. No, cuando termine se hace copia y listo. Dale nomás. Este bloque ha decidido hacer una lectura de nuestra posición por encima de abrir o generar un debate sobre todo lo concerniente de la comisión investigadora sobre la deuda municipal. Y como creemos que corresponde, nos hemos tomado el trabajo de leer cada párrafo de su presentación e iremos respondiendo uno a uno según consideramos. Presentación en este caso, recurso de consideración como lo acaba de aclarar la concejal. La nota dice, cito, y se acordó su integración con todos los miembros que componen este cuerpo legislativo. Señora concejal, en ese momento el acuerdo refirió a su creación, pero no se acordó que la ética y legalidad de las calidades que nos expone a cada uno de nosotros sea desechada. La nota dice, cito, desde el oficialismo se nos indicó su decisión que el plazo sujeto a análisis sería comprendido entre los años 2015 y 2019, no permitiendo la conformación de la misma a los concejales que pudiéramos haber intervenido en la toma de decisiones relativas a la adquisición de la deuda pública o compromiso del crédito público. Señora concejal, ¿es correcto decir que fue nuestra propuesta de proyecto de resolución y correspondiente ordenanza, trabajo que nuestro bloque se tomó desde el día 8 de julio al 23 de julio para elaborar un proyecto? ¿Es cierto decir que el bloque que usted representa no presentó propuesta alguna, habiendo aceptado con su voto la creación de la comisión? También es cierto, y así consta en audio, que integrantes de nuestro bloque sugirieron, alentaron y por supuesto le estaban permitiendo que su banca partidaria tuviera representatividad con un integrante que no haya estado vinculado en esos periodos de la administración municipal y, como ya dijimos, para tener la ética y legalidad que esa comisión nos merece. La nota dice, cito, excluyéndonos de forma antijurídica, arbitraria e injustificadamente. Señora concejal, ¿en verdad juzga nuestra propuesta de proyecto injustificada cuando lo que queríamos priorizar era la ética y legalidad? Creemos saludable no repetir alguna de las consideraciones del párrafo anterior que le hemos formulado. La nota dice, cito, todo sin perjuicio de poder aportar elementos o efectuar las aclaraciones que fueran necesarias y conducentes al cumplimiento del objeto de la Comisión Legislativa y de poder dictaminar sobre los restantes periodos donde no existe conflicto o controversias éticas algunas. Señora concejal, usted sabe perfectamente que va a poder aportar lo que considere, pero usted propone y nos dice que fuera de sus 3 meses como intendenta y por los restantes periodos no tiene conflictos o controversias dentro de su seno familiar. La nota dice, cito, podrán participar de las deliberaciones de las de la comisión los presidentes del bloque. Señora concejal, ¿estamos en conocimiento de los artículos? Lo tengo bien. Por favor, ¿me puedes alumbrar? Gracias. Estamos en conocimiento de los artículos 48 y 50 del reglamento interno, lo que sumamos a lo que ya hemos referido anteriormente, que también los presidentes de bloque deben reunir sus calidades. Si bien todavía quedan algunos párrafos, hemos decidido hacer una devolución y posición a su pedido y concluimos que no podemos avalar y aceptar las decisiones de otros bloques partidarios que por no ser tomadas en el debido tiempo y con el debido análisis gravitacional de fortalezas, debilidades e imposibilidades, nos pretende hacer cargo. Por lo tanto, nuestro bloque rechaza el pedido de la concejal María Gabriela Negri. Marce, ¿qué sí? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una devolución. Sí, presidente, sí, dos palabras. Solamente decirles que expresarle a través suyo a los integrantes de su bloque que lamento profundamente esta decisión, la lamento profundamente y la lamento más viniendo de un partido nacional como es el Partido Justicialista, que en carne propia vivió la proscripción, que es uno de los castigos más grandes que puede tener una organización política. Vivió durante 18 años la proscripción que le costó a su líder, otro de los castigos más grandes para un político, que fue el exilio. Y ahora ustedes estén ejerciendo la proscripción de las minorías. Realmente lo lamento, se lo digo con todo respeto, lo lamento profundamente. Yo no nací en Capilla del Monte, hace más de 20 años que me vine a vivir aquí. He cosechado muchos amigos, entre ellos muchos compañeros peronistas. Con algunos tengo amistad, con algunos tengo relaciones de compañerismo, con otros tengo relaciones de buenos vecinos. Y con todos, la verdad, mantengo una relación profunda de respeto. Profunda de respeto. Yo siento que hoy estoy frente a un sector del peronismo de Capilla del Monte que representa lo más oscurantista y lo más antidemocrático que puede existir. Yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago, y ustedes se harán cargo de la decisión que han tomado. Nada más. Gaby, Gabriela, ¿no? Permitime responderte porque, bueno, me has hablado a mí, lo voy a hablar. No, le hablo a usted, en le hablo a usted, exactamente. Del bloque, ¿no? Sí, le hablo a usted, es una cuestión formal. Bueno, nosotros creemos que estamos sujetos a derechos. Si algunos de ustedes, usted concejal Rodríguez, usted concejal Negri, se sienten dañados, perjudicados con esto, pueden recurrir a un estamento superior que es la justicia. Toda documentación que ustedes necesiten de cualquier tipo está a su disposición. El secretario está a sus órdenes. Bien. Para lo que necesiten. Nosotros creemos, estamos en busca de una verdad y para determinar qué es lo que pasó con una deuda. Estamos de acuerdo en eso. Ahora también creemos que habiendo sido parte de gobierno, en el caso tuyo Marcelo 6 meses, en el caso tuyo Gaby 3 meses como intendenta, también estuviste como secretaria de Acción Social. Por lo tanto, consideramos la presencia de ustedes. Ad honorem, dígalo. No, está bien. No lo sabía. Bueno, la presencia de ustedes creemos que rompe la imparcialidad. Por eso le hemos pedido a ustedes que tomen licencia y le permitan a la gente que sigue en la lista, si están en condiciones de asumir, para que la banca de ustedes no quede sin representación. Nosotros creemos que estamos sujetos a derecho. No considero que seamos oscurantistas, sino que estamos en busca de la verdad. No hemos proscrito a nadie, sino que nos hemos basado en lo que dice el reglamento interno y en la Ley Orgánica Municipal 8102. Ya sabemos que lo manifesté recién. Si ustedes se sienten perjudicados, pueden recurrir a la justicia. Toda documentación a su disposición. Te pedí la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo particularmente, si leemos el reglamento interno, no lo están haciendo lo que dice el reglamento interno. Dice 2 por la mayoría y 1 por cada una de las minorías. En ningún lado, si vamos a hablar de ética, podemos estar toda la tarde. La ética es una hermosa palabra y que se come con factura para algunos, pero no importa. Yo voy a hablar particularmente de mí. Yo tuve de intendente 6 meses, del 6 de junio del 2019 al 12 de diciembre del 2019. Cualquier tema particular que hubiera sido en este Consejo Deliberante para cualquier concejal se abstiene, que eso es lo que podíamos haber hecho nosotros. Yo es mal, lo voy a hacer, porque esto yo estoy esperando para hacer presentar el reclamo administrativo como corresponde, y le agradezco que toda la documentación que ya he pedido la tenga, no voy a tener, le agradezco eso de verdad. Sé que es pública, pero la buena voluntad también hay que ser agradecida, y yo soy una persona agradecida. Pero yo no, por ejemplo, yo no participé en otros periodos. Yo podía haber apartado los 6 meses, ni siquiera apartado, me abstengo, como cuando es algo particular, uno no tiene voto, tiene voz pero no tiene voto, cuando se trata de algo particular, pero sí, estamos hablando de 4 años, que después lo voy a discutir porque no puede ser 4 años. Yo hablaba con el ex intendente CES, cuando yo me retiré, y no me va a dejar mentir la concejal Bandini, porque trabajamos juntos en el acta de transferencia que hicimos cuando me tocó estar, que fue, trabajábamos en la administración, acordate, nos quedábamos la tarde que hasta comíamos ahí para poder llegar a dejarle a Gustavo Cés lo más prolijo que se podía, porque cuando haces un acta de transferencia no lo haces en 7 días, lleva mucho tiempo, pero no importa, se hizo dentro de las posibilidades, porque acordémonos que tuvimos, como yo asumí el 9 de noviembre, tuvimos como 15 o 17 días más de paro, donde la gente, es lógico, sino hasta que no se le terminó de pagar el último peso, no levantó el paro. Una deuda en el año 2011 de casi 18 millones de pesos, 18 millones de pesos, año 2011, de municipalidad nada más, quiero aclararlo. ¿Por qué digo de la municipalidad? Porque cuando nosotros asumimos, que yo no lo recordaba, pero me lo hizo recordar el ex intendente Cés. Perdón, ¿por qué no esperás que venga la concejal Bandini, que fue parte de ese gobierno, Marcelo? Bueno. Digo, porque si tiene algo para oponerse o... No pudimos hacer la deuda de la EMOS, porque en ese momento CES me había pedido, como veníamos de una sequía y de problemas estructurales adentro del ente, que asumiera quién iba a estar a cargo del ente, que era Raúl Marchi. Pero bueno, eso, a ver, no importa que haga señas, José, no sirve eso, es respeto nada más, por ahí te puede molestar. Yo creo que acá nosotros estamos convencidos, ustedes están convencidos de que hicieron las cosas bien, y que dejar afuera a dos minorías está bien, y es más, dice que el reglamento interno, que no dice eso, ustedes lo interpretan que tiene que estar afuera. En ningún lado dice, ni siquiera la ley 8102 lo dice, presidente. Dice que tienen que estar representadas las mayorías y las minorías. Léanlo, por favor. Pero ya no vamos a discutir eso porque ya no tiene sentido. Yo con la documentación y con, seguramente le había pedido la concejal Bandini un dictamen. Seguramente me lo debe pedir. Yo con eso termino mi reclamo administrativo. Yo con eso ya está. O sea, estoy contestando un poco esto nada más. No estamos hablando de un intendente que estuvo 4 años. Que ahí sí podría entender que si estás 4 años por alguien que estuvo 6 meses. No 4 años. Cuando yo podía trabajar tranquilamente en una comisión, también quiero saber qué pasó en 3 años y medio. Pero ya está, yo creo que ya está agotado esto. Creo que la gente quiere la verdad, la gente se está dando cuenta que esto no es de ahora. Podemos recordar cómo se han ido muchos intendentes, de qué forma, las deudas, los paros. No fue del 2015 al 2019. Me voy a reclamar a lo que usted dijo en una nota a Sergio, que está aquí presente, que había que investigar 20, 30 años y después terminamos haciendo 4 años. Pero yo creo que está bien. Ustedes creen que es 4 años, bueno, háganlo ahora. Recuerden que esta deuda viene de atrás, no viene de hace 4 años. No es que CES cuando asume el segundo periodo estaba todo en serio y todo bárbaro. Acordémonos que CES asumió con una deuda municipal, y voy a traer la documentación porque yo siempre me comprometo con los papeles, casi 18 millones de pesos. ¿Usted, concejal, tomó conocimiento en su momento de algún tipo de deuda irregular? A ver, yo nunca la vi, porque yo te estoy hablando de deuda que se traspasa. Cuando vos tenés un interinato, como pasa, yo vi al por mí, de 30 días, de los cuales de los 30 días tenemos 15 paros. ¿De qué denuncia puedes hablar? Estamos tratando de hacer, lo único que hicimos fue tratar de conseguir la plata para pagar los sueldos y hacer el traspaso lo mejor que pueda. Eso fue en el 2011. Y en el caso de los 6 meses pasó lo mismo. Arrancamos con paro y tratamos de entregarle al intendente electo, a Fabricio, lo mejor que se pudo, mejor de lo que recibimos. Pero bueno, la deuda estaba. No es que yo la generé, la deuda. No es que pasamos de 9 a 80. Porque ningún intendente puso la deuda. Hoy saben que tenía que haber hecho, se los digo, Digo, ¿para qué pusimos la deuda de la EMOS? Lo escuchas, nosotros dejamos 41 millones y pico de pesos de deuda de la EMOS, porque es lo que pasó la EMOS, la gente de la EMOS, no la pasé yo. Lo escucha el intendente en una conferencia de prensa, acá mismo, en esta misma sala, donde dice que la EMOS hoy debe 50 millones de pesos. ¿Qué posiblemente pueda ser cierto? Con intereses, con cosas que no se pueden cumplir por esta situación, por otras situaciones, porque no hay recaudación, no sé, como dijiste vos, hay un montón de variables. Que de la EMOS solo a las cajas jubilaciones se deben 23 millones. Pero yo creo que se debe más. Pero no importa. A ver, presidente, yo creo que esto está agotado, ya lo hemos hablado, ustedes tienen una posición, nosotros tenemos otra, y la gente, ¿sabes qué quiere? Quiere la verdad, quiere la verdad. No de 4 años. Vos caminás por la calle, te lo digo con respeto porque yo sé que vos andás en la calle. La gente no quiere saber qué pasó hace 4 años, quiere saber qué pasó antes. Pero eso lo dejo a criterio de cada uno. Ustedes son la mayoría y nosotros somos las minorías. O sea, que levantan la mano, hacen lo que quieren y deshacen. Pero también hay una responsabilidad para eso. No nos tenemos que olvidar de eso. Como usted bien lo dijo, Pancho, acá cada uno se hace responsable de lo que hace. Absolutamente, concejal. Pancho, pará un segundito. Quiero pedirte disculpas si pensaste que era hacia tu habla. Me preguntó qué me pasó, le dije, me ahogué. No, perdón, no dije nada. Estás haciendo señas, María José. No, perdón, la susceptibilidad no fue justo. Me quiero disculpar porque cuando Sergio está firmando, para que no se genere esa sensación que no es mi intención por lo pronto. Listo. ¿Puedo pasar un cuarto intermedio, 2 minutitos? No tengo problema, pero un segundo. Sí, pero... ¿Tenemos el dictamen? ¿Qué dictamen? ¿Cómo que dictamen? No sé qué dictamen me estás pidiendo. En la nota pedís uno y después me estás hablando de lo que me comprometí yo. Yo voy a hacer mi devolución, todavía no terminamos de leer las correspondencias. Está bien, pero yo... Perdón. A mí me parece que yo no he sido claro. O no entendemos qué es lo que es un dictamen. Un dictamen es un consejo, una opinión de un profesional teóricamente especializado en el tema. ¿Está claro? Yo entiendo que lo que expresó la concejal Salomé Mesía es la opinión del bloque. ¿Sí? Es la opinión política del bloque. Pero eso no es el dictamen. ¿No? Ah, perfecto. No. ¿Podemos pasar un cuarto intermedio, chiquito? Gracias. Bueno, concejales, levantamos el cuarto intermedio. Seguimos con la sesión, con su desarrollo normal. Hay lectura de correspondencia. Capilla del Monte, 27 de julio de 2020. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Gramajo. Claudio José María Massa, abogado, DNI 11-830-199, con domicilio en calles de Anfunes 357 de esta localidad. Me dirijo a usted en calidad de ciudadano y con el derecho que me asiste a los fines de efectuarle la siguiente solicitud conforme las razones que seguidamente le expresaré. que habiendo tomado conocimiento que el concejal Federico Fumiato, en la sesión ordinaria de fecha 8 de julio del corriente año, habría expresado ante el Pleno del Consejo que en ejercicio de mis funciones como secretario de Gobierno, al concurrir ante el Consejo Deliberante, había manifestado que el exintendente, señor Gustavo Sés, era un corrupto, dicho estos que constan en el acta de este Consejo Deliberante que fue firmada por los ediles con fecha 23 de julio del 2020. Que ante estas manifestaciones, y que a todas luces son falsas y mendaces, y tiene como único objetivo poner en mi boca expresiones que nunca pronuncié, intentan ensuciar el honor de un exintendente por la sola razón de pretender sacar un mezquino rédito político, estrategia que acostumbra utilizar permanentemente dicho concejal. Circunstancia esta a la cual no estoy dispuesto a tolerar y procuraré ponerle fin con la acción judicial correspondiente, es que solicite usted que en el término de 48 horas de recibida la presente se me haga entrega de la siguiente información. 1. Copia legalizada del acta de la sesión firmada con fecha 23 de julio del 2020, correspondiente a la sesión ordinaria del día 8 de julio del 2020. 2. Copia del audio de la sesión de fecha 8 de julio del 2020. 3. En su caso, copia de las actas de sesión y las pistas de los audios correspondientes en las cuales, y a tenor de manifestaciones del concejal Fiumato, me habría expresado ante ese cuerpo en tal sentido sobre el ex intendente Sés en mi calidad de secretario de Gobierno. En caso de no obtener respuesta a mi solicitud en tiempo y forma, recurriré ante los estados judiciales para lograr la información y documentación pretendida. Saludo atentamente, el doctor Claudio Massa, abogado, matrícula 1/23173. Capilla del Monte, 20 de julio del 2020, presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señor Francisco Gramajo, asunto. Solicitud. Permiso para retomar actividades de turismo alternativo local en la ciudad de Capilla del Monte. Propuesta para la recreación de turismo activo, protocolo, guías y prestadores de turismo activo, gestión de riesgo higiénico para el COVID-19. De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y por su intermedio al COE regional con el fin de solicitar se nos permita retomar nuestra actividad profesional de turismo activo con habitantes de la ciudad de Capilla del Monte y dentro del ámbito de la localidad. Desde la aparición de la pandemia del COVID-19, las actividades profesionales de los guías de turismo activo se vieron totalmente afectadas y clausuradas desde la fecha del inicio de la cuarentena, 19 de marzo del 2020 a la fecha, no pudiendo acceder la mayoría de nosotros a ninguna ayuda económica y o beneficios por parte de los programas de Nación, tampoco de la provincia ni de la Municipalidad de Capilla del Monte para el sector turístico, por lo cual nos vimos seriamente afectados al no poder generar ningún ingreso de dinero. Las actividades de turismo activo, como el trekking y senderismo, se desarrollan en condiciones especiales que nos favorecen el contagio del COVID-19, ya que se realizan al aire libre, alejada del eje urbano y, en consecuencia, lejos de las aglomeraciones de personas. Se realizan en grupos pequeños, dado que se afectan en terrenos que exige poder efectuar un correcto manejo de grupo y gestión de riesgo. No se utilizan infraestructuras que propendan al contagio, ya que el uso del equipo es personal, mochila, bastones, indumentarias, etcétera, y la forma de acceder al punto de encuentro donde se comienza la actividad es la mayoría de las veces que, por cuenta de cada participante y no en grupo, utilizando sus propios vehículos, siendo esta situación un requisito para poder realizar la misma. Los guías y prestadores de turismo alternativo somos profesionales con amplia formación y experiencia en la gestión de riesgos en actividades desarrolladas en la montaña, bregando siempre por la seguridad y el disfrute de nuestros clientes. Por tal motivo, consideramos que estamos capacitados para gestionar la seguridad higiénica sanitaria en la montaña, cumpliendo los protocolos minuciosamente estudiados para el cuidado nuestro y de las personas que realizan esta actividad. Además, nuestra actividad es menos riesgosa en términos de contagio del COVID-19 que otras que han sido liberadas, como gimnasios, peluquerías, bares, restaurantes, etcétera, donde los clientes concurren a un lugar cerrado y se encuentran más vulnerables de contraer la enfermedad. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos de manera urgente se nos permite ejercer nuestra profesión cumpliendo un protocolo sanitario expuesto a continuación. 1. Concurrir al punto de encuentro por medio de transporte propio utilizando barbijo, tapaboca y gafas, siendo este un lugar abierto. Higienizarse las manos con alcohol en gel o agua o jabón antes del comienzo de la y al finalizar la actividad. Mantener el distanciamiento de 1.5 metros durante el desarrollo de la actividad. Los clientes deben llevar una declaración jurada debidamente firmada, provista por el guía, donde se especifique que se encuentran en perfecto estado de salud, sin síntomas febriles ni otros compatibles con el COVID-19 y donde declaren no haber estado en zonas rojas o en contacto estrecho con personas infectadas durante los últimos 15 días. A la aplicación habitual sobre la actividad a realizar se añadirán las indicaciones específicas sobre las medidas a adoptar durante el desarrollo de la misma para evitar el riesgo de contagio. Lavado de mano con agua y jabón con el gel luego de haber asistido a un cliente en primeros auxilios. Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal, teléfonos móviles, gafas, etcétera, con agua y jabón o alcohol en gel. Al momento de realizar una parada para el almuerzo, cada cliente tendrá su propia vianda y no se compartirán vasos, utensilios, mates, botellas de agua, etcétera, respetando las distancias de 1.5 metros entre cada persona. Sin más, y a la espera de una pronta respuesta, saludamos atentamente y firman todos los guías de turismo internacional. Bueno, yo creo que con esto me parece a mí que hay gente que está saliendo, lo que no pueden entrar es a los paseos donde está prohibido. Pero para algún tipo, lo hablamos recién con la secretaria de turismo, nos informaba que de alguna forma regularle la cantidad de personas y bueno, no autorizar a los paseos, porque bueno, eso está vedado, sino que tengan un circuito de caminata para permitirles de educación física. Bueno, más que nada está acá Iván, que es parte del COE, si está autorizado y se puede. El trekking está autorizado, claro. Sí. El tema es cómo lo van a hacer. Bueno, es lo que dice ahí, está bien, que no sean la cantidad de gente. ¿Y cuánto estima la...? Un tope. Máximo 10 personas. Máximo 10 personas, 5. Claro, 10. Toma nota, Gustavo. Contestarle la nota a quién era. A todo el equipo de los tours, porque firman todos, o sea que le tendrías que mandar a uno con representación. ¿Y de quién le trajo? Algo que es muy importante. ¿Quién le trajo? Es que... Sí. Pancho, a ver, sí. Lo que es muy importante es que sean de acá. Las personas. Si acá marca igual eso que dice el Estado. Tiene cuadro, tiene que ser de acá. Esa recomendación. Y no que hayan venido, soy de acá, pero hace 5 días que vine de Buenos Aires. No. Hace 15 que vine. No. Son de acá y no se han movido en los últimos 30 está días. Está bien. ¿Entendés? Bueno. Eso hay que ponerlo, porque si no. Tomaste nota y. Listo, bueno, Capilla del Monte, julio del 2020, referencia, reconsideración, acta 2625/20, solicita prórroga de plazo. Al señor Intendente don Fabricio Díaz, quien suscribe la presente Marcelo Basso, documento nacional de identidad 24018778, con domicilio en calle Porredón número 877 del barrio Balumba. Me dirijo a usted y con motivo de acta de la referencia 2625/20 labrada por el señor Hugo Guzmán el día 1 de junio del corriente año en las instalaciones del local comercial de mi propiedad por herencia recibida, afectado al ramo de verdulería y afines ubicado en calle Bartolomé Mitre número 560 y cuya explotación está a cargo del señor Martín Borré, por lo cual se me conmina en el plazo de 60 días a presentar los trámites de habilitación que corresponden a los planos del inmueble. A tales efectos, pongo su conocimiento que la propiedad en cuestión posee plano desde el año 1953, fecha de su construcción, que obra en el municipio y por ello no debo confeccionar otro como se me solicita o requiere, y en tal sentido es que vengo a presentar recurso administrativo para que se reconsidere el emplazamiento efectuado en el acta labrada oportunamente. Si para el caso que el personal de la Inspectoría Municipal actúe, haya requerido a aquellos que incumben específicamente al local que se ha desafectado en la vivienda principal por su locación, el mismo es parte de una mayor superficie construida y allí figura. Pero si ello fuera el motivo específico del acta, si para el caso que el personal de la inspección municipal actuante haya requerido a aquellos que incumben específicamente al local que ha desafectado de la vivienda principal para su locación, el mismo es parte de una mayor superficie construida y allí figura. Pero si ello fuera el motivo específico del acta suscrita y dada la situación de emergencia por todos conocida, que es de público conocimiento y notorio el escenario económico financiero reinante producto de la pandemia generada por el virus COVID-19, solicito ante usted y la autoridad de aplicación se prorrogue o extienda el emplazamiento realizado atento a las especiales circunstancias y condiciones que ha mencionado precedente que por el momento me impiden realizar. Por todos los efectos del presente, adjunto copia simple del plan de propiedad, sin otro particular, a la espera de la resolución favorable. Saludo atentamente, Marcelo Basso, y acá pone con copia al Honorable Consejo de Libre. Ah, la mandó al Ejecutivo. Entonces. Claro, y de manera solo a modo informativo, porque nosotros no tenemos competencias. ¿Cómo, Marce? Me dijo que era a modo informativo. Ah, por eso de Ejecutivo, sí. 27 de julio de 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Mugrama. De mi mayor consideración, por medio de la presente, me urge la imperiosa necesidad de hacerle llegar mi preocupación ante la situación ya conocida de dicha pandemia, ya que excede mi presupuesto para mantener y solventar gastos fijos, alquiler, agua, electricidad, impuestos, gas, sueldos administrativos y profesionales del laboratorio de mi propiedad, Ser.bio-bron, cito en Belgrano número 292 de Capilla del Monte. Mi solicitud en pedido de excepción ante la desesperante situación de poder trasladar el laboratorio de análisis clínico Ser.bio-bron a mi domicilio, corriente número 760 de Capilla del Monte, con el fin de edificar en planta alta, realizando un acceso accesible para sillas de rueda con rampa directo desde la vía pública y así seguir prestando servicio a la comunidad de Capilla del Monte y alrededor, que tanta satisfacción he tenido en dedicarme con esmero y esfuerzo a tal hermosa profesión. Esperando la pronta respuesta, saludo atentamente María del Carmen Zamora, bioquímica, MP3648, directora técnica. Y acompaña la firma Luz María Broyero, bioquímica, matrícula 5790, Tamara Broyero, teleclínico e histopatología. Sí, esto, pero ¿qué solicita? Una excepción. Una excepción. Una excepción de edificación. Exactamente. Pero tampoco tendríamos que llevarla a la de planeamiento. Hay que pedir, claro, hay que pedir opinión en planeamiento. ¿Cuál es la excepción que se tendría que evaluar? Bueno, yo en este caso, bueno, sabemos lo que hace la chica esta, que es bioquímica, y bueno, si no le permitimos... Lo que pasa es que la situación está... Hoy claro. Tenemos que mirar un poco en todos los casos... Yo justo, disculpa que te interrumpa. No. Justo cuando ella dejó la nota el lunes, fármase, me comentaba que ahí donde alquila ella, compartían el alquiler porque tenían un masajista, un fonoaudiólogo, o sea, ¿cómo? Varias especialistas, y se han ido todos y me quedó ella sola. Imposible, hasta que esto mejore, hasta que... Está bien, entendible, pero hay algo que rige este tipo de cosas. No es lo mismo un consultorio médico, ponele, donde vos te podés mudar de un lado a otro y no necesitas muchas cosas. Pero el bioquímico necesita una habilitación diferente para el lugar. No, y además no sabemos cuál es la excepción que tiene que hacer, que planeamiento claro, puede hacer. Claro, habría que contactarse con planeamiento. No, vos no podés. No, al revés, habría que invitarla, que nos cuente, que traiga lo que... seguramente le han hecho un acta o le han pedido algo, y bueno, en base a lo que le han pedido, nosotros después analizamos en esta situación. Claro, no. Para el próximo, está muy lleno este lunes. El otro paso. ¿Cómo? Me parece que si me dejan hablar les cuento. Sí. Les estoy diciendo de que esto no es sopla y hace botella. No se puede pasar por arriba a estamentos como el Roje Presa, que es de la provincia, para habilitar un laboratorio. ¿Sí? No, ni siquiera lo puede habilitar la municipalidad. Ajá, ¿se entiende? Claro. Entonces nosotros no podemos hacer ninguna excepción de nada. No, tiene que hacer todo un trámite. No, la excepción es... La excepción es de edificación. De edificación, bueno, no de habilitación. La edificación que se quiera hacer para este tipo de cosas la tiene que manifestar en Roje Presa. La tiene que habilitar, es lo mismo que un hospital o una clínica. ¿Sí? El laboratorio es algo... particular. No, yo entiendo lo que decís. Entonces, ella tiene que presentar planos. Todas esas cosas las maneja el DEM. Nosotros no, me parece que no nos compete. Nos excede. Que nos excede, exactamente. No, porque cuando hay una excepción, los únicos que dan excepción son los Bueno, pero en este caso no, me parece que no podemos ponernos a ese tema porque no tenemos nosotros la técnica. Sabemos la técnica para eso. O sea, a vos, si yo te digo, bueno, a ver, ¿qué te parece este el plano de un hospital? ¿Vos tenés sapiencia para esto? ¿Has estudiado eso? No. No, yo tampoco estudié eso, yo estudié medicina. Entonces, esto es lo mismo. La parte técnica para la construcción de una casa la ven los arquitectos. Y cuando tienen que ver con salud, hay ciertos estámenes en el Ministerio de Salud que rigen por eso, de alguna manera. Por eso, Iván, a lo mejor ella tiene todo solucionado con Roje Presa. No lo sé porque no la vi. No lo pueden haber solucionado porque Roje Presa está cerrado desde que empezó la pandemia. Ah, es todo un problema. Yo, como ustedes quieran hacerla, yo la conozco a ella. Es más, es una colega. No tengo ningún problema. Todo lo contrario, si le podemos ayudar, la ayudemos. Pero me parece que eso va por encima. Sí, sí, sí. Pero de todos modos me parece que habría que darle lugar para que nos venga. Que venga el otro lunes y nos explique. Sí, ahí, ¿y cuál es la situación? Por ahí es otra cosa, ¿no? Sí, convócalos. Sí, le vamos a dar ahí un poco. Hay muchas cosas para este otro lunes. Ahí está, ahí. 23 y 24. Vamos. 28 de julio del 2020, el Honorable Consejo Deliberante y el Señor Intendente de Capilla del Monte. El motivo de esta carta tiene la petición de un local ubicado en la esquina de la terminal de la ciudad, en estado de desocupación por roturas y demás problemas edilicios. Mi propuesta es hacer una inversión aproximada de 100.000 pesos en arreglo de la infraestructura, teniendo en cuenta desde el techo hasta el sistema eléctrico, pasando por paredes y pintura. Mi emprendimiento es un local completo de tecnología de uso cotidiano familiar, desde parlantes, celulares, cámaras, accesorios, y cuento con el mejor servicio postventa referido al service, ya que trabajo con service oficial de las marcas. Mi objetivo es mejorar la imagen del sector y generar movimiento en torno a la zona. Con la mejor intención de mejorar y crecer comercialmente, me ofrezco para intervenir y mantener el local, pared, exterior y de dicho salón. Desde ya le agradezco la oportunidad de inversión en su localidad, que dicho sea de paso, es bellísima y con los últimos retoques y cambios. El impacto visual que han generado es totalmente positivo y bello. Un fuerte apretón de manos para cada uno de ustedes. Agradecido, Dante Vélez, DNI 29474764. Sal. Ya se contestó esa nota hoy desde el Ejecutivo. Yo iba a decir que eso tiene que pasar por allá, sí, primero antes que... Ya no podemos contestó. Autorizar nada si primero tiene que estar habilitado allá. Sí, tiene que cumplir con un montón ya de... Ya se le contestó desde el Ejecutivo, bien, a este bien. Señor. Bueno, y tengo la última nota que la recibimos hoy y bueno, creemos que hay que darle lugar, por eso le vamos a dar lectura, no dejarla para el próximo. Capilla del Monte, 30 de julio del 2020, señor Presidente Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, su despacho. Nos dirigimos a usted y por su intermedio al resto de ediles que conforman ese cuerpo deliberativo de nuestra localidad, en nuestro carácter de autoridades de la UCR Circuito Capilla del Monte. Nos mueve a esta misiva la creación por parte de ese cuerpo la comisión investigadora y su indudable influencia en el desarrollo político y social de nuestro pueblo. Adherimos plenamente a la investigación de la creciente deuda que el municipio viene arrasando desde hace tiempo, y esto es lo que nos motiva a establecer diferencias con la misión encargada a dicha comisión investigadora. Para un esclarecimiento real efectivo, debería esta comisión remitirse a periodos anteriores, ya que la desmesurada deuda recibida después de 4 años, periodo de gobierno justicialista hasta el 2011, lo amerita. Para este caso es indispensable la participación de todas las corrientes políticas democráticamente elegidas en las últimas elecciones. Rechazamos la constitución de la comisión por parte del oficialismo y la tercera minoría, dejando de lado a la primera y segunda minorías legítimas representantes del pueblo capillente, violando el reglamento interno del Consejo en sus artículos 48 y 50. Rechazamos también que el periodo de estudiar sea el comprendido entre los años 2015 y 2019, de forma que quede sepultado el resultado del proceso de periodos anteriores, donde queda expuesta la deuda contraída por los gobiernos antes del 2011. Por lo expuesto, solicitamos a usted, señor presidente, y al resto del honorable Consejo Deliberante, a rever la decisión tomada respecto de esta comisión y tener en cuenta lo siguiente. 1. Conformar la comisión investigadora con la presencia de por lo menos un representante por bloque. Con respecto a los asesores, solicitamos que los profesionales que sean contratados por la comisión por su asesoramiento en pleno, conforme lo prevé el texto de la ordenanza, surjan de un proceso de selección de antecedentes conforme la nómina que propongan los distintos bloques. Punto 2. Establecer como periodo de investigación el del año 1995 a 2019. Incluir en el mismo estudio el periodo actual de gobierno. Investigar la deuda generada entre el periodo 1995 a 2011, teniendo en cuenta que ese periodo se recibieron ATNs, ayuda del Tesoro Nacional, y venta de la casi totalidad del patrimonio en tierras pertenecientes al municipio. 5. Estudios de juicios generados por distintas administraciones y su impacto en las finanzas municipales, y que se aclaren responsabilidades sobre los mismos. 6. Que cada miembro de la comisión pueda contar con sus asesores necesarios para investigación profunda y que el canon generado por esto sea costeado por cada bloque. De esta forma, señor presidente, podremos dar claridad a este proceso deudor que compromete el desarrollo normal de cada administración y la calidad de vida de la ciudadanía. Que la verdad sea para todos y no para algunos. Sin más, y a la espera de la resolución acorde a los intereses del pueblo capillense que eligió y con la imparcialidad requerida que una investigación de esta naturaleza, saludamos a usted y al resto de los concejales muy atentamente. Manuela Ferreira, vicepresidenta circuito de UCR Capilla del Monte, y Diego Nicolás Zanotti, presidente comité del circuito UCR Capilla del Monte. Pancho, sí. Yo Iván. Me quedé pensando, escuché nada más. A lo mejor ustedes me pueden sacar de la duda. Las prescripciones, de ¿cuánto tiempo tienen que tener? Depende, ¿qué prescripciones de qué? Prescripciones administrativas, 10 años. No, pero hay una que... No, quiero saber eso, ¿no? Con eso me saqué la duda. No tengo más correspondencia. Bueno, déjeme decirle a los concejales, acá a Marcelo y a Gaby, para el jueves que viene, bueno, recibí una llamada del abogado, que van a tener el dictamen. Perfecto. Y lo que nos queda es fijar lugar, fecha y hora para activar la comisión. ¿Y los profesionales? Bueno, estamos hablando con los profesionales. Los profesionales se van a decidir en el momento que tengamos la primera reunión. Hay que ver si aceptan. Lo tenemos que hablar con Fede también. Bueno, ustedes pónganse de acuerdo después, así con ¿qué les parece, Fede? Hacemos un corte intermedio, pónganse de acuerdo. Y yo después, tengo un compromiso asumido, voy a hacer una devolución sobre lo que me comprometí. ¿Pero es un dictamen firmado por abogado? No es un dictamen, porque el dictamen te lo va a hacer el asesor del cuerpo. Entonces, yo te puedo contar cómo trabajamos. Por eso, perdón, disculpame, José. Quedamos que era un dictamen. O sea, la opinión ya la dio del bloque, no sé si es personal o no, no lo sé. No es personal, yo porque... Yo te respeto, a ver, yo no hay problema, quedamos para este jueves. Tampoco soy, si no es este jueves, nunca. Es que ese jueves no que viene. Hacer un dictamen de un asesor letrado de cuerpo, porque en ese momento por la pandemia está en Córdoba. Yo trabajé con mi bloque y con nuestros asesores. Yo te iba a hacer una devolución. Por internet lo mandás, lo firma y bueno, pero no importa. Pero como va a estar para el jueves que viene, no vamos a poner a, si es hoy o el jueves. Está todo bien, no hay problema. ¿Podemos hacer un cuarto intermedio? No, quiero aclarar que no es que no te quiera escuchar, José. Pero si era que el dictamen, ¿para qué vamos a leer algo? Si después jueves que viene va a haber un dictamen de firmado por un abogado, no, listo, ya está. Hacemos un pequeño cuarto intermedio. Bueno, levantamos el cuarto intermedio. Vamos a continuar con el desarrollo normal de la sesión. Queda fijado la comisión para los días viernes a las 15 horas. El próximo viernes 7 ya estaremos funcionando. ¿Acá? Sí, quiero hacer la aclaración ya que la concejal Leiri preguntó hace un rato que en la primera sesión de la comisión investigadora vamos a evaluar quiénes van a ser los profesionales que van a trabajar con nosotros, tanto computador público como abogado. Bueno. ¿Queda algo más por...? Sí, yo, presidente. Sí. Yo quería dejar algo en claro y quería mostrar, porque en dos oportunidades Federico dijo que yo me había gastado la plata del SIC. Escuché en un medio que se lo habían robado, no. Que me había gastado, que no, o sea, que habíamos pagado sueldo con la plata del SIC, por eso no se pudo continuar. Y que después me gasté la plata de los procuradores. Es más, está en acta y lo firmaste. Entonces, perfecto. ¿Tenés prueba de eso? No, ese dinero ya se habló de todo. No tenés prueba. El dinero de los procuradores no se guardó porque no había factura, pero se sabía que iban a tener que pagar. Eso es lo que se dijo. Perfecto. Espera. Yo te pregunto: vos hiciste una acusación directa hacia mi persona con nombre y apellido. ¿Trajiste las pruebas vos? Estoy diciendo, a ver. Sí. Lo de los procuradores, sí. Para que quede claro, esto se demostró acá. Está abiertamente, además lo ha reconocido. ¿Que yo lo reconocí? Sí, sí, sí. ¿Que gasté la plata? Sí, sí, sí. Pero... Que, perdón, no, ¿puedo? Tranquilo, ¿puedo? Tranquilo. ¿Sí es para chicanear o no? No, chicanear, yo no hago eso, ¿eh? No, yo traigo documentación. No chicanear, traigo los papeles, que como corresponde, así debe ser. Lo que quedó en ese momento, hasta la decisión del concejal Rodríguez, los procuradores, se pagasen, no lo retenía el municipio, sino que se pagaban aparte. Tomaron la decisión de que lo retenga el municipio, pero no se retuvo ese dinero porque no se presentaron las facturas y fue el argumento. Lo que todos coincidimos acá, y eso fue un criterio político, si querés administrativo también, no fue una denuncia de corrupción, sino no se tuvo la corrección administrativa de resguardar ese fondo para poder pagar a los procuradores. Se dijo, bueno, hasta que no lleguen las facturas, esto no se... Perfecto. Bueno, no fue así, porque cuando hago el acta de transferencia, en la cuenta general había 2.933.243 pesos, en la cuenta recaudadora 208.345 del Banco Provincia de Córdoba, y en la del Banco Nación 242.000, o sea, 3.5 millones de pesos, o sea, que la plata para pagar a los procuradores estaba. Entonces vos estás haciendo un juicio de valor hacia mi persona, diciendo que no estaba la plata y que la gasté. Vos no podés hacer eso cuando no tenés. Después me decís, pero yo no tengo prueba. Yo no puedo hacer un juicio de valor o acusar a cualquiera de los concejales sin prueba como haces vos. Lo haces muy sencillo. En el 2011 te gastaste la plata del CIP pagando sueldo, por supuesto. Menos mal que no dijiste que me la robé, menos mal. Pero que me gasté, usé la plata. Bueno, entonces yo fui a la fuente. Fui a Gustavo Cés, porque como ustedes sabrán, Gustavo Cés tiene un pequeño archivo guardado y me dio, se lo mandé por nota como corresponde, me parece que correspondía, pidiéndole si yo le dejé la plata del SIC o no. Y encima aclaraste después que como yo pagué después la otra cuota, que nunca le vino a Gustavo Cés, no sé dónde lo inventaste, no está grabado, ¿eh? No, sí, la contestación que hace en base a lo que vos decís. Vos decís cosas y después te olvidás. Vos me decís que gasté la plata y que después no se pudo terminar el ciclo. Lo grabaste. Lo de que me olvide no dije nada. ¿Qué cuota? ¿Cómo? Que vos dijiste que yo gasté la plata en los sueldos, entonces que no se pudo terminar. ¿No? Y que le vino nuevamente. Sí, por favor, estata. Yo le voy a leer lo que dice el ex intendente Gustavo Cés. No solamente dice, sino que le dejamos la plata en la cuenta del Banco Nación y da un detalle específico. De los 3.800 pesos que le dejamos de la última cuota, ahora le voy a dar las otras dos cuotas anteriores del SIC, qué fecha, porque lo tiene todo detallado, y aquí está cómo él gastó la plata que le dejamos en la cuenta. Yo no hice ninguna malversación de fondo ni usé la plata para sueldos. Como usted lo dice, y no solamente lo dice, sino que lo firma en el acta. Yo le voy a decir qué dice el ex intendente Gustavo Cés. Señor concejal Marcelo Rodríguez, presente, asunto SIC, Capilla del Monte, de mi mayor consideración. Atento a su pedido y con la buena ventura de haber guardado como respaldo, cuyos originales sobran en poder y resguardo del municipio, una que otra información en archivo digital de temas manejados durante mi gestión como intendente, le adjunto datos referidos a la obra de referencia, SIC. Sin antes aclarar que el saldo obrante con destino específico en una cuenta del Banco Nación Argentina, sucursal Capilla del Monte, cuyo número no lo tengo ni recuerdo, pero que seguramente será de fácil acceso e identificación, en el área de finanzas era del monto de 304.800 pesos. La utilización de esos fondos, y los adjunto a la presente en forma detallada de 5 fojas, con la fecha, el número de facturas, proveedor, monto abonado y la orden de pago emitida en todas y cada una de las oportunidades. Ya para el 26 del 12 del 2012 quedaba un remanente de 57 pesos con 66, y se tomó la decisión para dejar por lo menos un área de uso social en condiciones de invertir la suma de pesos 99.060,20 con fondos propios municipales, a la espera de que el Gobierno Nacional liberara los fondos suficientes para poder concluirlo. Gestión iniciada el 1 de febrero del 2012 ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nota presentada personalmente por quien suscribe, cuya copia debería obrar en el municipio. En ningún momento durante mi gestión se recibió dinero alguno para esta obra tan emblemática. Además, es de muy fácil corroboración solicitando los resúmenes bancarios del 12 del 12 del 2011 en adelante. Iluso de mi parte fue en cierta oportunidad, vino un móvil de SIC Nación y uno pensando que por fin había dado resultado positivo las gestiones, no la primera sino algunas de las que le siguieron, pero no, solo vinieron para cambiar los carteles de la entrada del edificio. Claro, en aquella época vinilo nuevo no significó renovación de obra, hoy hasta esos vinilos están destruidos. Lo acompaño también 5 fojas de un informe presentado tanto en el Consejo Deliberante como en el Tribunal de Cuentas de fecha 6 de abril del 2013, con algunos datos más precisos de los motivos por los cuales esa obra sigue inconclusa, además del capricho de aquel entonces de la hoy expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que no se le cantó terminar nuestro SIC. Yo leo tal cual las palabras de él. Yo no estoy diciendo, hago juicio ahora. Yo leo lo que me puso. Me despido de usted atentamente y quedo a su disposición para lo que pueda ser útil para Capilla del Monte. Gustavo Adolfo Cés es intendente municipal. Entonces, lo que prueba eso es que de lo que a partir del 12 de diciembre de 2011 está hablando. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás diciendo que gasté la plata? No, del SIC. No, a ver. ¿Esto qué prueba es lo que estoy preguntando? Perdón. Y ¿cómo no que vamos a levantar la voz? Pero es mi voz, así. No, no, bueno. Es mi voz. Eso dice el golpeador, yo soy así. Baje la voz, concejal. Estamos hablando, todos se lo han pedido todos los concejales. ¿A mí? Sí, en reiteradas oportunidades. Baje la voz. Si es su voz. A ver, no, usted me hizo una acusación. Habla así cuando está nervioso, concejal. Está nervioso. Si no está nervioso, no habla así. Habla muy tranquilo, usted es muy amable. Usted me acusó por acta y ahora usted se va a tener. Esto no es prueba para usted. Eso no es la más mínima prueba. Y primero, quiero decir, si me deja un segundo, sí, por favor. Primero, no es prueba de un intendente que vino después, que está contando lo que él hizo con el dinero. Segundo, puede decir lo que él recibió. Lo cual, ahí no prueba que era lo que había antes. Tercero, la verdad me asombra. Me sorprende que en el momento en que estamos empezando a hablar de cómo investigamos la deuda, se reúnan los ex intendentes para tratar de atacar al único que no fue nunca gobierno. Pero si eso, vos querés que... Se reúnen, se juntan, se mandan expedientes y encima me denuncia un familiar cuando soy, cuando empiezo a integrar una comisión, ni siquiera todavía lo integré. Empiezo a sumar, a integrar una comisión investigadora para investigar una deuda que yo no generé en ningún momento, y los ataques empiezan a venir. Empieza la denuncia del señor Massa, en la cual yo lo que dije es, en ese momento denunciaron que era una mala gestión y que había su propia denuncia, por eso también pocos días después cayó, y no era secretario de gobierno en ese momento, pero lo vamos a buscar al audio, porque además, si me acusa de haber dicho que no lo dijo, que me traiga el audio también. Que además ha dicho, perdón, además ha dicho cosas, yo voy a traer las denuncias que hizo el propio Claudio Massa sobre mi persona, totalmente falsa, de una falsedad increíble. Pero realmente lo que me sorprende es que se estén juntando, se reúnen. Ahora la concejal Negri también reivindica al intendente Cés después de haberlo atacado tremendamente. El concejal Rodríguez reivindica al intendente Cés. Hay una reivindicación común, conjunta, en el momento en que empezamos a querer siquiera asomar, que yo no estoy diciendo, todavía no sé para dónde va la investigación, porque la verdad es que no ponemos de acuerdo, pero el único que no fue gobierno empieza a recibir ataques, denuncias. Si usted tiene conocimiento, porque la plata del SIC llegó dos veces. No, llegó tres veces. Bueno, tres veces. Sí, y están las fechas acá, lo pone él acá. ¿Y qué pasó con esa plata? Se le, la han gastado. Sí, cuando él vino lo continuó. ¿Conocimiento? ¿Cómo? ¿Pero qué se gastó? ¿Por eso terminó? ¿Y no se terminó? No. A ver, ¿para eso está la comisión investigadora? ¿Investigue? No, para. A ver, se terminaron los SIC de todos lados. ¿Sí? La plata llega dos veces. Nosotros tuvimos, me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y me dijeron, Capilla al Monte, se agarraban la mano y me decían otra vez, o sea, el desastre que hicieron ahí, no les podemos mandar de nuevo la plata, le va a pasar al intendente seguramente, si lo pide le habrá pasado tal vez al concejal Negri. Si alguno quiso hacerlo, le van a decir, mire, le mandamos dos veces la plata, tres veces. Entonces, algo pasó ahí. No, le mandaron tres veces, no, yo le voy a explicar, viene por cuota, viene por cuota, no es que mandaron tres veces la plata. Tampoco quiere ensuciar a otros intendentes que ya no están aquí. A ver, ¿sabe cuál es su problema, concejal? No, estaba hablando yo, usted me interrumpió y me cortó. A ver, ¿sabe cuál es su problema? Usted es muy borrágico, dice barbaridades de cualquiera y después sí, y después no se hace cargo. Por eso yo los pongo a disposición. Perdón, estaba terminando, me había pedido la palabra. Me hago cargo de todo. Bien. Esa plata, y lo podemos preguntar, puede ser parte de nuestra misión, porque creo que vale la pena. Quedó algo, es un monumento de eso que todos los capillenses sentimos que es una deuda pendiente. Se puede preguntar al Ministerio de Desarrollo Social si esa plata se gastó bien. Si se gastó bien, si se terminó, si se hicieron las etapas, porque la cuota no se siguió, no se siguió mandando al fondo, porque no se rindieron. Entonces, eso de que no se rindieron. Yo nunca estuve en la función pública, menos en ese momento, ni siquiera era concejal, no tenía acceso a ninguno de esos datos, sí tenía acceso a las denuncias que se decía, que se dijo incluso en el Tribunal de Cuentas en aquel momento, en el Tribunal de Cuentas después de Gustavo Cés. Los que tuvieron acceso a todo eso, los que veían que pasaban todas esas cosas, ¿por qué ahora debemos 80 millones pero las únicas denuncias son hacia mi persona? ¿Por qué nunca se denunció todo esto que se está diciendo, que es que faltaron la plata? Pero lo que indigna a Capilla del Monte es que un nuevo concejal, un espacio nuevo, venga y diga, che, me parece que en ese momento estaría bueno que hagamos una comisión investigadora, investiguemos qué pasó. Porque me parece que acá falta la plata. Estás hablando segundo. No, yo le pedí la plata. Me había pedido la palabra, Marcelo. Nunca terminé, no me dejaste terminar. Bueno. Pero bueno. Está bien, yo sé cómo viene esto, no importa. A ver, yo te voy a decir, ¿cómo viene esto? Si yo estoy hablando hasta que no digo, ya terminé, presidente. ¿Cómo viene esto? A ver, permítame, pero si yo empecé a hablar y no me dejó ni siquiera terminar de leerle, le terminé de leer, les quería explicar y ahí nomás me cortaron. Yo lo que te pido, sí, Marcelo, sí, yo también es evitar la suspicacia. No, yo te lo digo, si estoy hablando yo, me respetan. Yo vengo acá con pruebas. Marcelo, a usted se lo respetó siempre. A ver. Siempre. No vengo con pruebas siempre. Acá. Entonces, siempre se lo respeto, concejal, a usted. ¿Esto no es prueba para vos? No, para nada. Ah, no, no es prueba. Bueno, usted acá públicamente y por acta afirmó que usted me acusó a mí de usar la plata del CIP para pagar sueldo y que por eso no se pudo terminar. ¿Está firmado? Y está escrito, ¿eh? Bueno, acá dice lo contrario. Usted dijo que no dice lo contrario acá. Perfecto. Entonces yo le voy a hacer una, acá lo aviso, le voy a hacer una denuncia penal por calumnias e injurias. Y hágase cargo con el acta firmada. Y con el acta de transferencia que según usted dice que no sirve para nada, tengo una cédula de notificación de parte del Ejecutivo Municipal, donde me dicen que observan parcialmente el acta de transferencia y cuando se remiten a los saldos, dicen, fíjese, ¿ve? Dice sin observación. ¿Sabe qué significa? Que los saldos que nosotros dejamos también. O sea, que la plata, que no nunca toque la plata. Usted es muy fácil, tira, tira, tira y después mañana hablar en la radio. ¿Qué? No, se lo dije yo. ¿Cómo? ¿Qué dijo el bloque oficialista? Que no se había resguardado el dinero para pagar a los procurados. Tuvimos que pagar ahora 1.000.000 de pesos. ¿Ustedes dijeron eso? No se pasó esa deuda. ¿Pero de qué están diciendo? No me estás... Bueno, listo. Yo eso lo digo puntualmente. Acá no se está... Acá cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y hace. Es muy fácil hablar acá para que mañana en su radio y sus seguidores escriban en las redes sociales barbaridades de cualquiera de nosotros, incluido de intendente. Esa no es la forma de hacer política. Por eso, presidente, si usted considera... Y quiero aclarar algo y quiero rememorar, quiero apelar a su memoria, que aquí en este consejo... Por mentir, como hace el señor Fiumato, se suspendió un concejal 6 meses. Fiumato, perdón. Se suspendió, es más, se suspendió que usted lo suplantó. O sea, yo quiero saber, como yo fui acusado puntualmente con nombre y apellido, y acá están las pruebas que para él no son pruebas, ¿qué quiere que le traiga más que esto? Quiero saber, como yo soy un respetuoso de la autoridad que usted tiene en este consejo, ¿cuál va a ser la decisión que tome este consejo con el concejal Fiumato? A ver, perdón, lo corrijo, concejal. Sí. Yo fui víctima de una manipulación del ex concejal Imbelone, donde él falsifica mi renuncia. Él no estuvo suspendido por mentir. Perdón, discúlpame, no fue por tu renuncia. Eso... ¿Me permitís? Fue por un certificado médico, mintió porque suplantó un certificado médico, no fue pero por tu renuncia. Pero entonces no me puede decir a mí eso. Sí. ¿De qué? Del certificado médico, porque yo no estaba en ese pero momento. Pero si lo que no, todo, no, te estoy diciendo que cuando nosotros lo suspendimos, tenés que acordar que asumiste vos por los 6 meses. Estuvo suspendido por mentir. Bueno, en este caso es lo mismo. Ataca mi integridad, como usted siempre habla en todas las sesiones, continuamente diciendo barbaridad, y después se lava las manos. Dice, no, yo no dije eso. Firman el acta. ¿Querés que lo leamos? Lo leemos. O sea, a ver. Sí. Federico. Primero, jamás. Ni una sola vez me desmentí de las cosas que yo digo. Entonces, si yo que no sé guiar con mentimiento, que me digo, nunca me digo. Segundo, es la primera vez que escucho una amenaza de que va a ser una denuncia penal un concejal, un funcionario. Fíjense por qué, ¿no? Por mentir, por acusar. Perdón. Estamos con un municipio quebrado, con denuncias sociales, con denuncias de personas que han hecho denuncias a funcionarios, tenemos denuncias penales, que han hecho los vecinos porque nunca se hizo desde los ámbitos oficiales, por situaciones realmente graves, graves, que han pasado en este pueblo, graves. Estamos en una situación al borde del colapso municipal, permanentemente, diariamente, con 3 intendentes renunciados en los últimos tiempos, pero la denuncia penal va a ser por enunciar una sospecha, que además no solo es una sospecha, sino que estoy diciendo, che, vamos a investigar. Lo vengo diciendo desde hace tiempo, ¿por qué no nos ponemos a investigar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser que el SICA haya pasado esto? O sea, no fue acá que, y aparte, lo dije, miren, me hubiera encantado tener acceso a todas las pruebas permanentemente, no las tuve, vengo pidiendo informes también, le dimos tiempo al Ejecutivo, pero en algún momento lo tengo que poner a verlo. Ahora, me sorprende, o no me sorprende, pero me deja en evidencia muchas cosas, que este nerviosismo de los dos concejales, pero además, sí, el otro día también el show mediático se hace, el griterío que hubo acá para agarrarse de el 2015 o 2020, o agarrarse de, etcétera, etcétera. Pero, de cualquier manera, realmente me asombra que la vehemencia y... Ahora somos juristas, es decir, vamos a poner denuncia penal sobre alguien que está haciendo una acusación, pero nunca sobre la historia de los desastres económicos, financieros, que han pasado en Capilla del Monte. Entonces, la verdad que me deja tranquilo en ese sentido, lo vamos a investigar, vamos a estar trabajando en eso, yo lo propongo, yo sí he recibido la denuncia de eso, de ese hecho, no lo puedo probar porque, insisto, por eso ahora creo que la comisión investigadora nos permite acceder a cosas a las que nunca podemos acceder. Me hubiera gustado que tenga la misma vehemencia con esto que está diciendo, porque dice que en algún momento alguien se gastó la plata del SIC, es decir, no vino las cuotas porque eso se gastó mal. ¿Cómo no vino las cuotas? ¿Entiende cómo es esto? Pero, el SIC se después, a ver, vinieron tres cuotas. Le van dando de acuerdo a lo que vos vas informando. Se entregó el total. No estás escuchando, ¿me permitís hablar? Sí, por favor. Pero si vos me... A ver, no me podés decir que no se rindió porque las cuotas vinieron. Que el total de los 780 mil pesos que salió el SIC en su momento, vinieron las cuotas. Y la última cuota de 304 mil 800 pesos fue la que quedó para que terminara CES, que no lo terminó porque ya no alcanzaba. Te imaginás que el SIC vino con un presupuesto del año 2006 y en el 2012 lo pudo usar recién la última cuota CES. Estamos hablando de la Argentina, nunca lo iba a terminar. Pero independientemente de eso, no me desvíe lo que estamos hablando. Acá vos me acusaste de que no se pudo terminar porque yo gasté la plata. Lo firmaste por acta, no te lo estoy inventando, que yo usé la plata para pagar sueldo. Perfecto, listo entonces. No hablemos más entonces. Hacete cargo de lo que vos decís. Si vos me decís, mirá, me equivoqué, no me di cuenta, nos pasa a todos. Pero como vos seguís con eso, bueno, yo tendré que, a ver, yo tengo familia, yo no puedo decir que vos hiciste esto, lo otro. Vos, esto no es gratis. ¿A vos te pensás que no les importa a la gente las cosas que vos se dicen acá? No es así. Por eso le pido al presidente que acá te estoy mostrando con hechos y con papeles las acusaciones directas que vos me estás haciendo. Esos papeles no demuestran nada, señor Rodríguez. Pero qué meta, vaya con un juego en esos papeles, decirle, miren la prueba de que yo no me... Esos papeles está diciendo el intendente que vino después, que recibió un poco de plata y que no pudo, después no tuvo plata para hacerlo. A ver, nada más. Permítame, presidente, no quería hablar por el SIC porque es viejo, pero yo le voy a decir cómo vienen las cuotas, porque está acá sencillo. Primera cuota, concejal, 228.600 pesos. Firmado está esto, ¿eh? Esto no es inventado por Gustavo C. ni por Marcelo Rodríguez. Cada hoja de Gustavo C. fue firmada. El que no lo conoce sabe que lo que te dice no se equivoca. Segunda cuota, 228.600 pesos. La primera era para el 30%. La segunda para el 30%. Y la última, el 40%, 304.800. Que fue la última cuota que Gustavo C. pudo utilizar que nosotros le traspasamos. Listo, con eso me queda aclarado. Yo creo que más claro que esto. Es más, quiso meter al oficialismo en cuenta. ¿Qué queda aclarado? ¿Vaya a desarrollo social? Sí, sí, por favor. ¿Desarrollo social? ¿Nos dijeron que eso no se terminó? Y por eso no vino la plata y por eso no se terminó. Es el único SIC sin terminar. ¿Qué plata? ¿Por qué no se terminó este SIC? Porque somos infelices, no sabemos, teníamos malos albañiles, se la mandaron. ¿Qué pasó? Algo pasó que no se terminó ese SIC. Ahora, no, es porque no, la plata no alcanzaba, pero todos los SIC terminan. ¿Qué nos pasó? A ver, es muy sencillo esto. Si a vos te dan la plata en el 2007 y lo comenzás a hacer en el 2009 y con la última plata lo terminás en el 2012, que no lo terminás con una inflación en la Argentina de 6 años, no te va a alcanzar nunca. Pero independientemente de eso, no estamos hablando del SIC ahora, estamos hablando de su acusación hacia mi persona, clarito como el agua. Usted me acusó y lo firma Lati, dice que no. No, Rodríguez, estamos hablando ahora, yo te estoy hablando de sus pruebas. A ver, las pruebas no existen. Perfecto, entonces, ¿te dice que no sirve? Bueno, después lo vemos si no sirve. El acta de transferencia y lo que diga el intendente actual tampoco sirve. No, si dice, mira, recibí esto, no quiere decir, primero, si recibió 2 millones de pesos, no quiere decir que eso es la plata, porque había una deuda de muchísimas cosas. Había 350 facturas que no se pasaron, había muchísimas otras deudas. ¿Pero qué tiene que ver? Pero yo no voy a... Igual eso lo tiene que definir el Ejecutivo. Yo lo que estoy diciendo, a ver, no puede decir que había 2 millones de pesos, entonces acá estaba la plata. Pero por supuesto, si dentro del saldo vos tenés que dejar la plata, por ejemplo, del FODEMEC, que eran 600 mil pesos, los 900 mil pesos de los procuradores, que tengo dudas si ese se importe a diciembre, al 12 de diciembre, yo creo que no, pero bueno, ahora se va a ver, no va a haber ningún problema. Pero no importa eso. ¿Sabe cuál es su problema, concejal? ¿Sabe cuál es su problema? Acusar, acusar. A ver si mañana tiene un rédito en la radio y hablan y tira y tira. Y después no se hace cargo, porque ni siquiera me sale con el sí. Cuando usted me está acusando de algo, le queda claro y no se lo voy a permitir. A usted ni a nadie. Yo soy una persona de bien que trabajo. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Pero usted me va a escuchar jamás en este consejo que yo acuse a nadie. Y José, yo estuve 4 años con ella. Jamás acusé a nadie que no tuviera prueba. Que no viniera y dijera, che, vos te equivocaste en esto. Usted no tira, tira, tira, dice el otro, usted no tiene problema. Esa es su forma de hacer política y no sirve. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Usted no se retracta? ¿Usted me dice que sigue con su misma postura? ¡Perfecto! Entonces yo no me queda otra, ¿qué tengo que hacer? ¿Defenderme? O no queda otra. Pero no solamente eso. Yo creo que acá traigo las pruebas suficientes para que... Concejal, a mí me llama poderosamente la atención una cosa, ¿no? Usted trae unas pruebas de un archivo privado del ex intendente César. No, copia. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ser refrendado, que esto sea igual a lo que está en el municipio. Sí. Por lo tanto, esto no es oficial. Ah, no es oficial. Bien, entonces, eso no es oficial. Entonces lo sacamos, a usted no le sirve. Perfecto. ¿Esto es oficial? Fíjese, está firmado por el intendente Fabricio Díaz, secretario de gobierno, y esta es el acta de transferencia. ¿Es oficial o no es oficial? Esto sí es oficial. Ah, bien, perfecto. Listo, pero no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir usted, que me hace una comparación de un documento que sale de un archivo privado con lo que sale... Porque son los mismos archivos que tiene... enojarse. No, estos son los mismos archivos que tiene la MUNI. Le voy a decir una cosa, concejal, porque usted me está pidiendo una sanción hacia el concejal Fumiato. Sí. Cuando pasó lo de César Imbelone... Sí. Eran otros ingredientes de otros tiempos. Yo honestamente quisiera ver que todo esto esté reflejado. Si usted se siente perjudicado, puede recurrir a la justicia. Eso voy perfectamente. O sea que acá, yo, ¿sabes por qué le digo, presidente? Porque el otro día lo escuchaba en una nota hablar de la falta de respeto hacia el intendente, que yo comparto con usted. De muchas veces las redes sociales, la gente escribe, dice cosas como del intendente, como de cualquier otro. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros no mostramos integridad, no mostramos respeto entre nosotros mismos. ¿Usted escuchó claramente? Claramente. Más, le puso a él que trajera las pruebas, ¿recuerda? De las acusaciones que me hacía. Yo lo que le dije que eso tiene que estar refrendado por pruebas. Perfecto. Bueno, ya es responsabilidad de él. Él es una persona que hace una acusación... Tendrá que con pruebas respaldar su dicho. Lo está haciendo dentro del consejo, no en un bar o entre amigos. Lo está haciendo en el estreseno. Sí. Bueno, yo no puedo inferir en la libertad de nadie. Yo le dije eso al concejal Fumiato. Bueno, él es autónomo en sus decisiones. Pero usted es el presidente, o sea que cualquiera puede faltar el respeto a cualquiera y nos podemos decir cualquier cosa al otro y total cada uno se hace cargo. No. Las cosas no son así. Yo lo que digo es lo que veo, lo que escucho, lo que siento. Bueno, usted presenta acá una prueba firmada por el ex intendente CES, que eso tendrá que ser refrendado con la documentación. Perfecto. Si es así. Si es todo igual, porque yo también puedo traer perfecto otra prueba, no sé. Perfecto, entonces esto lo dejamos de lado hasta que tengamos refrendado, no hay ningún problema. Pero ¿y esto? Yo le pregunto. La acusación de que no estaba la plata de los procuradores. Está acá, está en el acta de transferencia y el intendente, propio intendente, firmado por él y el secretario de gobierno, acá dice que sin observación, que está todo bien, los saldos, que es muy sencillo de comprobar por los extractos bancarios, no tienen error. ¿Qué hacemos con eso? Yo lo que voy es, ¿sabe qué, presidente? Estoy hablando. ¿Sabe qué voy, presidente? Marcelo, no hace falta esa verba así de cortarlo de esta forma. Seamos más respetuosos. Si soy respetuoso, que vos levantes la voz no te da la razón. Y que vos señales con el dedo no, tampoco, no, pero Pancho. Es una forma. Y yo también en mi forma. ¿Quién no me conoce que yo tengo mi voz así? Mi voz. Yo no trato, mira, yo cuando entramos a trabajar acá... Yo personalmente dije, mira, quiero que cada uno desarrolle su potencial. Vos me lo preguntaste, Gaby, no quiero que vengan con una tensión a pasarla mal acá, porque nadie quiere eso. Si vos te sentís perjudicado, está la justicia. Perfecto. para llevarlo. Y él deberá presentar las pruebas. Nosotros no somos jueces. Nosotros no somos. Yo no me siento capacitado para juzgar. A ver, yo te pregunto, si cualquiera acá puede decir cualquiera uno de otro. ¿Cómo que no? Pero vos tenés la justicia, no. Marcelo. No, perdón. Pues, a mí me están pidiendo que me ponga en juez por una situación. Le estoy pidiendo la palabra. Sí, pero por favor, Gaby. Presidente, a través suyo, a todos mis colegas. Y usted preside este cuerpo y este cuerpo tiene un reglamento que todos aprobamos, digamos, todos aceptamos porque no se ha modificado, y que es el que rige la vida cotidiana de funcionamiento del cuerpo. Y en ese reglamento se sancionan las injurias, se sancionan las distintas conductas que son lesivas o que afectan. Porque cuando alguien habla y dice una calumnia o una injuria, que quiero recordarles que son delitos que están contemplados en el Código Penal, no lo inventé yo, no lo inventa usted, no lo inventa el concejal Rodríguez, son delitos, calumnias e injurias. Pero déjeme terminar, sí, por favor. Voy a ser breve, se lo prometo. No solamente se está lesionando el honor de la persona a la que se habla, sino que se lesiona también al cuerpo. Se lesiona también al cuerpo porque nos ofende a todo el cuerpo. Entonces, les quiero recordar a mis pares que nosotros no estamos en polémica en el Baracá. Nosotros somos funcionarios públicos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y hay que tener mucho cuidado con el uso que uno hace de las palabras. Mucho cuidado. Porque se lesiona no solamente la honra y se vulnera la honra de las personas, sino que además acá, concretamente, se lesiona también al cuerpo legislativo. Y yo le voy a hacer una propuesta concreta. Y me gustaría que este tema planteado por el concejal Rodríguez sea pasado a comisión y que lo tratemos en comisión. ¿Pero por qué? Si existe la posibilidad de la sanción o no al concejal Pugniato, tal como establece el reglamento. Me parece que habría que pedirla por escrito, si a vos te parece, pedirla. ¿A qué? ¿A la moción? Perdón. Sí, claro, si vos estás pidiendo. Perdón, concejal Onto. Pero las mociones no se hacen por escrito. Bueno. Concejal Onto. Bueno, concejal Onto, lea el reglamento. ¿Vos estás pidiendo que hagan algo? ¿No es cierto? ¿Lo podés hacer verbalmente o lo podés hacer por escrito? No, concejal Onto, yo lo que estoy pidiendo, que la moción que hizo él, que le pregunta qué va a hacer este cuerpo en relación a, le digo, voy a hacer una moción concreta. Eso no es una moción, para de... Eso no es una moción. La moción es proponer que se haga algo, no que la moción es que pase a comisión. Pero mi moción, sí. Yo estoy hablando de mi moción, concejal. Bueno, deberá ser refrendada las porque las cuestiones de privilegio también, no sé si saben que existen, se tratan en comisión. Sí, pero lo que dice el concejal deberá ser refrendado. Si las cosas no son ciertas, tomaremos decisión. ¿Qué pasa si todo lo que dice él es cierto? ¿Y quién lo va a refrendar? Perdón. Pero, si van a investigar 4 años. Pero además hizo 2 acusaciones. Perdón. Él tiene que defenderse, tiene derecho a la defensa. El derecho, Gaby, vos sabés que está basado en el sentido común. Vos me pedís que lo castiguemos hoy. A ver, yo te digo, yo te dije que este cuerpo, él hace acusaciones, a vos te consta, personales, con nombre y apellido hacia mi persona. ¿Qué hago yo? Tendría que traerle él las pruebas. Las tengo que traer yo. Yo que soy el que me toque, tengo que traer las pruebas y decir, no es así. Y encima dice, no, para mí no es prueba. Perfecto, para vos no es prueba. Bueno, hacete cargo. Después no digas, che, me atacan a mí porque soy el único que no estuve. No, te estoy diciendo, acá tenés, vos me estás haciendo una acusación. Te digo, acá está el acta de transferencia y acá está lo que dice el intendente actual, no el que estaba ni el que estuvo. Che, ¿estaba la plata en el banco? Sí estaba, está ahí. Y vos me decís, no, pero hay factura. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el efectivo con lo que vos tenés para pagar. Lo otro es deuda. Yo te estoy hablando. ¿Está la plata o no está la plata? Sí está. Perfecto. ¿Qué dice el intendente actual? Que los saldos que hemos dejado en cada cuenta, también. Lo dice acá, no lo invento yo eso, presidente. Lo dice acá. Como cuando hay algo que está mal, lo corrige. Y dice, no, esto no era así, lo corrige. Bien, listo entonces. Bueno, estamos hablando de personas grandes, él deberá bueno, de hacerse cargo perdón, de lo que dice. Estaba haciendo sí, perdón, claro. Y yo lo que digo es que como cuerpo legislativo, nosotros tenemos un reglamento, y en el reglamento están previstos, no recuerdo en este momento, lo tengo acá, tendría que buscarlo, están previstos las sanciones. Como me parece que hay confusión sobre el tema, entonces por eso propuse que lo tratáramos en comisión. Y hice una moción concreta. Las mociones concretas de orden se someten a votación, también según lo dice el reglamento. Toda moción de orden son artículo 64, que se levante la sesión, que se pase a corte intermedia, que se declare libre el debate, que se cierre el debate, que se pase al orden del día, que se trate alguna cuestión de privilegio, que también le cabería al concejal, una cuestión de privilegio, que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado, que el asunto se envíe o vuelva a comisión, yo que no lo tengo que pedir por escrito, que el consejo se constituya en comisión, que el consejo se aparte del reglamento y puntos relativos. Bien, igual, ya estoy acostumbrado a esas cosas, concejal. ¿Cómo? Que yo estoy acostumbrado que usted me falta el respeto de esa forma, porque yo ¿por puedo... Qué falta bueno, no, ahora no, lo estoy recordando. Esa vez que se levantó y se fue y me dejó hablando, ¿se acuerda? Y usted viene a hablar de respeto. ¿Y de qué? Ahora qué le falta. Siga leyendo porque quiero ayornarme. Sigue leyendo. No, pero ¿en qué le falta el respeto? Siga leyendo. No, pero explíqueme. No, siga leyendo. No, si no. Quiere, pues, no, en otro... no, siga dígame leyendo. ¿En qué le falta el respeto? Siga leyendo. Siga leyendo. ¿Pero en qué le falta el respeto? No estoy hablando de bueno, la sesión. La verdad que ha sido una sesión intensa, ¿no? Pero acá se tienen que refrendar todas las cosas que se han dicho, uh-huh, tanto por parte de concejal Fumiato como la de usted, uh-huh, concejal. Este cuerpo, este presidente, trata de que las cosas funcionen acá, en el ámbito, con un clima de buen trabajo, de buen trabajo. Hay veces que, bueno, la verba, por las situaciones que se van dando, toman otro cariz. Yo a todos les pido disculpas por los momentos tensos que se viven por ahí, pero sabemos que es parte del juego político. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Yo creo que, bueno, Gabriela, de acuerdo, pasamos a comisión. Mire, para que le quede claro, sí, lea usted el artículo 69 para que el concejal Horta no diga que yo le falto un respeto. Dice, cuestión de privilegios son, primero, las que afectan los derechos del consejo colectivamente. Perdón, yo le voy a explicar por qué le dije eso, por ejemplo, a eso. Usted, concejal, al igual que él hoy, pero a todo el cuerpo, nos levanta la voz, como lo dijo él. Y no es la primera, hoy no, pero ya hubo otras sesiones en las cuales usted levanta la voz demasiado. Y la verdad, yo no estoy acostumbrado a manejarme de esa forma. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. No lo voy a responder. Bueno, no lo voy a responder. Termino. Quiero ayornarme, sí, y quiero escucharlo. Bueno, tendría que ser durísima. Artículo 69, cuestión de privilegios. Son, primero, las que afectan los derechos del Consejo colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos. Segundo, las que afectan los derechos, reputación y conducta de los concejales individualmente y solo en lo que hacen a su idoneidad representativa. Tales cuestiones tendrán preferencia sobre toda otra cuestión, excepto las mociones de levantar la sesión. Entiéndase por idoneidad representativa aquellas condiciones morales, intelectuales o físicas que son necesarias para el cargo de concejal y cuya ausencia inhabilitaría para el cargo. Esto es lo que me pidió usted, concejal, que lea. Sí, Fede. Tenemos presentado, si no me equivoco, no sé si fue en diciembre o creo que fue en diciembre todavía, un pedido de dictamen al abogado, que lo hice acá, para que se dirimiera lo que en su momento lo hice en forma de denuncia en la justicia electoral, que era la usurpación de cargo. una denuncia que se llevó a la justicia electoral, pero que quedamos en pedir, en hacer un pedido de dictamen. En ese momento, este consejo tomó posesión. Si ustedes recuerdan, tomó posesión porque consideramos que teníamos la potestad para hacerlo. Se votó al señor Gramajo como presidente del cuerpo y se fue al municipio. Lo acompañé porque me parecía que correspondía, porque yo había tenido la postura de que correspondía. Lo acompañé al municipio a tomar posesión pocos días antes para hacer un interinato hasta que asumiera el intendente electo, porque entendíamos, por el dictamen de nuestro abogado, que ya no estaba en función el concejal Rodríguez. En ese momento, si usted se acuerda, y se va a acordar seguramente, el concejal nos echó de la municipalidad, mandó a los empleados a que vayan a trabajar y nos echó de la municipalidad. Fue un momento muy violento que, creo yo, si algún momento marca la falta de respeto sobre el cuerpo. La concejal Nevi también se paró y se fue en ese momento cuando decidimos tomar posesión de este Consejo Deliberante. Es decir, si alguien estuvo horadando la autoridad de este cuerpo, pero también en muchos dichos, ya que se habla de lo que es la prensa y demás, en lo cual se usa respeto, pero en muchos dichos periodísticos también se han expresado achando mucho, para usar un término común, a las figuras de este consejo y al del intendente. Entonces, me parece que en ese sentido, insisto, que el día que conformamos una comisión investigadora, si vengan estas acusaciones, me llama muchísimo la atención. Le pido, y esto de verdad, fuera de toda chicana, le pido disculpas si lo ha sentido como de esa manera. Lo que yo he dicho es, hace muchos años que venimos haciendo eco de denuncias, de sospechas, y que las hemos puesto acá y hemos dicho, necesitamos investigarla, y por eso hoy se conforma una comisión investigadora que vamos a poder por primera vez tal vez acceder a las pruebas que, y si yo, sinceramente, accedo a esas pruebas, porque lo que tengo es otra versión, si yo accedo a esas pruebas y entiendo que el accionar fue correcto, que no creo que sea esta, pero la voy a buscar, y si fue correcto, voy a pedir todas las disculpas. Pero no estoy haciendo acusaciones por un rédito político. La verdad es que creo que ni un votante nuestro nos ha votado por nuestras acusaciones. Si nos ha votado por nuestro proyecto político, por la propuesta y por nuestra militancia y por nuestros proyectos sociales, comunitarios. Creo que nadie me ha votado porque hayamos acusado o levantado. No tenemos ningún rédito político de eso. Sí lo han tenido de acusarme a mí de cosas que sí son estrictamente falsas. Por ejemplo, el señor Claudio Massa. Pero, de cualquier manera, insisto, yo nunca quise hacer estas acusaciones sin buscar, y siempre que las hice dije, necesitamos las pruebas para poder clarificar estas cosas. Ahora tenemos esta oportunidad, yo le prometo a los dos concejales, porque sinceramente yo no estoy en una enemistad personal con ninguno, que lo que queremos es buscar la verdad. No me hago cargo, digo, va a tener su postura el bloque oficialista, me hago cargo de la nuestra, es buscar la verdad, es buscar que lo que se hizo mal, y si lo encontramos, se pueda denunciar, y lo que no se haya hecho mal, y lo que se pueda limpiar de todas esas versiones, se hará. Por lo menos es mi compromiso, así que eso es lo único que quiero decir. Presidente. Sí, Marcelo. Yo no tengo ningún problema, yo tampoco tengo ninguna animosidad con usted. Fíjese que yo jamás lo acusé de nada, ni se me ocurriría. ¿Sabe por qué? Porque primero somos vecinos y usted tiene familia. Esto es duro, decir cualquier cosa, te usaste la plata, te la gastás. Acá nadie dijo la ropa. Porque nunca tuve tampoco. Bueno, no importa. Pero siempre es fácil decir cualquier cosa de cualquiera. Total, la gente no sabe si estuviste o no. En realidad es así. Cuando dicen cosas del intendente o de cualquiera del consejo, no dicen si fuiste vos, dicen. La gente dice cualquier cosa y lo podemos ver. Yo creo que la falta de respeto que está pasando hoy, yo nunca la vi. Pero bueno, debe ser que es la nueva sociedad, digo yo. Ahora si usted me dice que usted se disculpa, que usted lo firmó en el acta, de haberme acusado de haber gastado la plata del SIC en sueldo, y que la plata del procurador, porque lo estoy diciendo, no le estoy inventando, le estoy diciendo que ahí está en el acta de transferencia y lo que me da el intendente. Usted me dice que me disculpa, entonces acá se terminó todo, porque usted ya pide disculpa, entonces ya hablamos de otra cosa. Ahora, si yo te estoy diciendo, te estoy mostrando, y vos me decís, no, yo no me retracto. Ah, bueno, está bien, vos no te retractas, que es otra cosa. Pero si vos me decís, no, mirá, pido disculpas, bueno, listo, yo tampoco tengo la palabra de rey, y todos tenemos momento de decir cosas. Sí te voy a pedir, y los pido a todos, y me pido a mí mismo, que en un futuro, desde mañana, no hagamos acusaciones sobre ella, sobre mí, sobre vos, unos a otros, si no tenemos pruebas, porque si no volvemos de nuevo a lo mismo, a discutir, a pelear cosas que no tienen sentido. Porque vos me podías haber preguntado, te hago una pregunta, ¿vos hiciste esto? Yo te digo que no, pero déjame que busque. Entonces yo te digo, mira, no lo hice, mira, fíjate. Está bien, me explico, ¿cómo podés? Pero esto, a ver, eso se habla de convivencia. Si yo tengo dudas de lo, o de ese, de cuando estuvo, de que hizo algo. Che, José, yo te pregunto, digo, José o Salomé, ¿esto puede ser cierto? ¿Es así? Una pregunta directa. Exacto, pero te corresponde a vos porque estuviste. Ahora, si yo voy y te digo, mira, Federico, vos hiciste esto, me decís, no, pero yo no lo hice. Entonces ahí estamos. Que siempre eso ninguno hizo nada mal. A ver, segura, a ver, yo te voy a decir, no, yo te voy a decir algo, y lo voy a decir desde este intendente que está ahora, con el que se fue, conmigo, con todo lo que estuvieron. Yo creo que nunca hubo mala voluntad. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos nosotros? Y lo voy a hacer palabra, voy a hacer eco de palabra de él, de recaudación, que después hay impericia, errores, se hacen mal las cosas. Por ejemplo, te dan una obra a hacer. Esto es la Argentina, y esto pasó, y lo podemos verificar con las aulas del colegio, con las 25 viviendas. A vos te dicen, te voy a dar 1.000.000 de pesos, te voy a dar 333.000 pesos en tres cuotas. Por ejemplo, entonces te dicen, toma, empezá. No. Entonces vos empezás. A veces tardan 2 años en empezar. ¿Y el contrato cómo es? No importa. ¿Quién es el garante del contrato? No importa, permíteme. Perfecto. A lo que yo voy es, cuando vos te dan la plata de una obra, hoy una obra supuestamente vale, esta obra vale 1.000.000 de pesos, pero de acá a 6 meses, lo lógico. Si esta obra empezás hoy, 2020, y la terminamos en el 2026, a vos el 1.000.000 de pesos no te va a alcanzar ni para hacer la mitad. Eso es lo que, eso también es impericia de los gobernantes de turno. No estoy hablando de robarse la plata, que también habrá que investigarlo, yo no estoy defendiendo a nadie. Lo que yo te estoy diciendo es las formas que tienen de hacerse las cosas. Te dan para hacer 2 aulas y tardamos de 2 años y medio a 3 para terminarla con la misma plata. Después no hay forma de que te alcance. O te devalúan, o tenés una inflación del 50%, entonces la abertura, que en el momento te vale 1.000 pesos, vale 2.000, entonces ya tenés para la mitad, no te alcanza, estás rascando. Eso también es simple. Eso es lo que nos está pasando también en los distintos gobiernos. Con la obra pública, no justificando a nadie. En la comisión, uno dice, ¿qué pasa si lo dictaminado está todo bien hecho? Bueno, a ver, no, si yo no estoy defendiendo, por eso digo, Pancho, no estoy defendiendo a nadie. Por ahí puede salir, puede pasar que tenés costos excesivos, baja recaudación, y es inevitable que vayas a un punto ciego donde... Y, a ver, esto es sencillo, si hablamos de, podemos hablar de, un día podemos hablar del consejo, una sesión de la recaudación. Vos sabés que la cuota única de enero y febrero parece que tenías a Dios abrazado con vos, iba a decir otra cosa, pero está abrazado. Pero después de julio parece que Dios se te fue y está a 50 kilómetros. Pero si no hablas de la recaudación y no junto con la inflación... No se puede. ¿Por qué? Porque a veces uno habla de deuda. 2011 al 2017, 6 años, ¿qué inflación hubo? A ver, ¿cuánto estaban los costos? ¿Me explico lo que te quiero decir? Está todo. Pero, Marcelo, vamos redondeando, Fede. Sí. Vos le pediste disculpas públicas al concejal. Ya está. Yo quiero que eso conste en audio. Perfecto. Está bien. Listo. Bueno, pido disculpas, yo las acepto y acá se lo termino. Lo que sí pido es la concordia y el buen trato entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, yo voy a pedir disculpas porque es mi voz así de hablar y... ¿Fue así o no fue así? Decime yo. Así es mi impronta por ahí. Y por ahí diría que estoy paz y amor. Y de repente me ponemos a charlar y a hablar. Está en el reglamento también que está explícitamente que no se puede levantar la voz, que no se puede desacatar, digamos. ¿A dónde dice que no se puede levantar la voz? El desacato no lo puede considerar. Y el presidente Buffoni, cuando fue presidente del consejo, no. Lo hizo, llamó la atención y puede también pedir sancionar. Estamos hablando. Sí. Si podemos en algún momento ver, porque sí hubo un momento, ya que volvió el abogado, que pueda hacer un dictamen, quedó pendiente un dictamen de un momento que para mí fue grave institucionalmente y que para mí degradó mucho al intendente actual ese momento, y que estaría bueno también poder tener un dictamen de qué pasó y... Bueno. Bueno, no hay ningún problema. Es más, y se podía agregar al dictamen que haga el abogado lo que digo la Junta Electoral. El dictamen está guardado en el municipio. Bueno, el debate está agotado. Bueno, estamos de acuerdo, vamos cerrando la sesión del día de la fecha. No, discúlpame. Se quiere retirar, retirarse, no tiene ningún problema. Si quiere parar, parece, quiere irse al baño, vaya, no tiene ningún problema. Y me preocupa lo que tengo que plantear yo. Como yo quiero ser coherente, intento todo el día de ser coherente con lo que pienso y con lo que hago. Y yo la semana pasada presenté un proyecto para declarar la emergencia turística, solicitarla a los legisladores nacionales por Córdoba. Lo pasamos a comisión. El día lunes en comisión ni siquiera se mencionó. A mí me gustaría solicitar el levantamiento de ese estado de comisión y que lo tratemos ahora. Ayer se hizo la segunda marcha, el segundo reclamo que hicieron nuestros cabañeros, y no tenemos ninguna respuesta nosotros. No hemos tenido ningún gesto con ellos. Perdón, concejal, sí hemos tenido gestos con respecto a los cabañeros, donde el Ejecutivo Municipal ha hecho reducción de las tasas. ¿El Ejecutivo? El EMOS en el 75%. Perdón, ese gesto lo tuvo el Intendente, el Ejecutivo. Estamos hablando de nosotros. ¿El Consejo? ¿Qué ha declarado? Si estamos de acuerdo, ¿podemos hacer un cuarto intermedio, dale, por favor? Pasemos un cuarto intermedio. Vamos levantando el cuarto intermedio. Ahí estamos. Bueno, vamos a someter a votación la consideración tuya. La moción, perdón. Que se salga de saque de comisión. Se levanta de comisión, sí, ustedes. No, yo me gustaría, me parece correcto, le pediría, porque la verdad, sincero, me puse como objetivo averiguar algunas cosas para poder aportarle o tratar de ver cómo, de qué manera se podía salir para presionar más la nación y demás. No tuve esa oportunidad, por eso, si el lunes lo podemos ver, yo por mí podría traer alguna idea más, pero bueno, si hoy se trata, para el aporte también. Quiero decirles que en varias provincias las legislaturas provinciales han aprobado la declaración. No tengo el nombre de todas, lo he leído, pero bueno, si el concejal está pidiendo que lo pasemos para el día lunes. Si hay una idea, si se trata igual, también me aporta. A mí me gustaría, perdón Gaby, por supuesto que sé que tratarlo, no tengo ningún problema. Yo tuve una noticia que la leí muy sobre encima, por eso quisiera buscarla para tenerla, porque recibí una noticia donde hablaba que el Senado había estado trabajando sobre el tema este y había desestimado, el tratamiento, por eso te digo, no la leí. Están diputados también. Claro, entonces me gusta. En realidad, ¿sabes cuál es el tema? Hay como 10 proyectos, lo presentó ella, el otro. Entonces están tratando de ver cómo encaja cada uno un poco. El Senado sí se trató en el Pleno y se rechazó. Bien. Pero el diputado todavía no se ha tratado. Como es bicameral, tiene que tener. Sí, las dos. Digamos, rechazo de una Cámara no implica lo otro. Exactamente. Entonces sí, me gustaría tener un poquito más de información contundente para poder dar una respuesta concreta. Salvo que estén de acuerdo en tratarla, vuelvo lo mismo, no tendría problema. Es como para no dar una devolución. No, está bien. Si con el compromiso de que lo tratemos el jueves que viene en la sesión. Yo estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos? Yo no tengo problema. Perfecto. Bueno. Sí. Retiro la moción. Perfecto, entonces, bueno. Nada, ya no queda más por tratar más nada, entonces vamos dando por finalizada la sesión del día de la fecha. Fede. Ay.